FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenos días, Tokio. Buenas tardes, Australia. Buenas noches, República de Moreno. Hoy es jueves a la noche y entra en sesión, una vez más, el programa más escuchado de Latinoamérica. Con ustedes, sus protagonistas, Johnny W. y Michelle Torino. En vivo, para la República de Moreno, la Copa de Ramada. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, República de Moreno. Porque hay gente que lo escucha en diferido y hay que abarcar todos los espectros horarios. Arranqué, ¿sabes de qué forma? De la misma forma que me levantaba cuando era chico y iba al colegio, pensando que todo lo que iba a decir me lo iba a acordar y después no me acordaba de nada y así me iba sobornando a la maestra. A diestra y siniestra, se dice. Sobornando a la maestra, que no tenía la culpa yo, sino la maestra que se dejaba sobornar. Me parece que es clave esto. La culpa no es del chancho, sino... No, es del chancho. No, el en que este siembra momento. Era, el que siembra tempestades, cosecha. Cosecha su niebla. Su niebla. Sí, cosechar... Buenas noches, me presento, mi saludo. Pero los... ya hay un presentador que te presentó antes. Ah, ¿ya saben quién soy? Claro, sí. Para mí por la voz no saben quién soy. A ver. No, hablo como hablo, y para mí por la voz no saben quién es cada uno. Están confundidos, para mí en la calle me confunden. Hay que hacer una cosita, vos lo saludás a él. Sí. Él te saluda a vos. Ah, como en, porque siempre en la radio y en televisión uno se tiene que saludar como a pesar que no de que vio. Estuvo como hace no dos vio. Horas que estamos hablando. O más. Y esto es una conversación que continúa, sí. Y continuará, porque hoy es una noche filosófica, sí, señores. A la una y media hoy me quedo. Les quiero avisar a los oyentes, no con ellos, pero en la calle, por algo, en alguna plaza, me quedo hasta la una y media, te quiero contar a vos. Sí, sí, te quiero contar a vos. Tenemos mucho de qué hablar, sorpresas, sí, invitados. Sí. Tengo como una taquicardia. Sí, a mí me pasa. Que de a poco se me va a ir yendo. ¿Te llamo al SAME? No es necesario, en realidad... para llamalo al salame ese de vuelta. Sí, y decirle que no, pero en realidad para mí no necesito un médico, necesito poder encontrarme con los oyentes, poder empezar a tener comunicación fluida, que en minutos más, Johnny, que no soy yo, yo soy Michelle por la voz, Johnny sí. Tiene esta voz. Yo tengo esta voz, que eso te iba a decir, que sí. Cuando uno dice, che, a ver, tenés una voz linda, a ver, decí algo, sí. O tenés una voz fea, o tenés la voz de... Y uno sí. Cuando va a decir ese algo, no sabe qué decir. Sí. Cuando tenés que hacer voz de tu no, propia igual voz. Siempre el otro te dice lo que tenés que decir. Te dice, decime con esa voz, anda para allá. Anda para allá. Y ya estoy pensando en con qué voz te dije. Y qué y voz tengo yo. Ya la estoy cambiando. Ya la cambiaste. Sí. No es genuina. No. Ya no sos vos. Uno ya es no sos. Un muy mal imitador de uno mismo. Uno. Y esto, anotalo porque empezó la clase de filosofía. No sé si la clase, si... Pero... Te digo, con lo que como arrancó me quedo hasta las 2 menos cuarto. Para sí. Mí hasta las 2 menos pero, cuarto. Pero en el furgón. En el furgón. Yendo y viniendo, yendo y viniendo. Un buen plan. Déjame que le mande saludos, que tengo oyentes... Y que te despegarte el fueguito calentito. ¿En el fogón? En el furgón. El fogón en el furgón. El fogón en el furgón. Déjame que le mande saludos que estuve encontrándome en la semana con gente que nos escucha, que les manda saludos a ustedes. Me preguntan también si pueden presenciar el programa y muy pronto vamos a tener una sorpresa para ellos. Ojalá pueda presenciar el programa yo alguna vez. Ya está habilitada la cocina de la radio, en cualquier momento habilitamos la tribuna. ¿Cómo viene el gourmet con la cocina? Bien, estamos encarando el invierno. ¿Cómo viene? ¿Viene estamos de guiso? ¿Viene de guiso? El lunes pasado hicimos fujura, que es una comida de Brasil. Fujura. Hicimos fujura con un buen vino. Sí. Para el lunes que viene, se viene de locro. ¿Se pueden hacer diferentes fujura? Sí, depende de si comés o no carne y de los cortes de carne. ¿Me puede correr, por favor, la botella, señor director? Sí. Muchas gracias. Saludamos entonces a Mariano Thompson ya. No. Vamos a ir con el protocolo. ¿Saludamos sí. a Mariano Thompson? Sí. No. No. Hola, Mariano Thompson. ¿Saludamos dice a las hola. Autoridades de la radio? No. Hola, autoridades de la radio. Hola. ¿Saludamos al público presente? No. Hola, público presente. Y así buenas noches, Miguel. Veces. ¿Cómo se llama? Miguel. Buenas noches, Miguel. Miguel. Ahí está. ¿Te vas, Miguel? ¿Se buenas Miguel? Noches, Miguel. Poniéndose Miguel una campera para abrigarse porque afuerita hace un poco de frío. Está lindo. Sin nombre y apellido es un señor operador de la radio que nos cobija. Operador del programa anterior que se llama Convocatoria, ¿es? Convocatoria. Sí, convocatoria. Y operador de recorte informativo, de Nunca es Tarde. Ah, una estrella. Es como el Espíritu Santo de perfiles. Es como el Espíritu Santo. Es como una estrella de la radio. ¿Vos sabés que es, ahora un, que lo pienso es un así? Operador? ¿A bisturí abierto o a bisturí cerrado? ¿Cómo opera el señor Miguel? Venga acá, venga, Miguel. Dedos mágicos. Miguel. Venga, Miguel. Pará, te voy Miguel. A buscar. Pase, sí, Miguel, por venga, favor. Venga, pase. Minutos, la sí. Copa Derramada va a poder estar dialogando con un operador estrella de sí, FM. Nos hacen Morena. La seña de que no, que sí, que sí, sí, sí, sí que sí, sí, que no. ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto quiere? Después ¿cuánta guita quiere? Queremos saludar nada más. ¿Nos saludamos nosotros mismos? Sí, nos saludamos. No. Igual hay como golpes afuera, hay como un tumulto, porque está nuestro productor queriéndolo meter dentro del estudio y lo arrastra sí, sí. por la alfombra. Ahí viene. Ahí entra, lo acaba de convencer. Entre cosas y cosas te digo es que hace 14, 12 grados aproximadamente. Bajó. La humedad es del 63%, las 21.08 para Clarín, para mí son las 21.12. Siempre es que Clarín te la caga. Siempre te saca dos siempre minutos. Siempre te busca. Buenas noches, señor operador, un gusto saludarlo. Igualmente, les aviso que arreglamos por alguna módica suma por ahí. Bueno, pero eso lo tiene que charlar con la gente que con los que tienen caja chica de nuestra sí. producción. ¿Habló con ellos? Creo que algunos tienen caja chica, caja grande, caja mediana, caja fin. Bueno. Pero ¿se cambia el auto con la radio uno? ¿Uno puede aspirar a ser millonario con un programa de radio? Lo dudo. Pero rico del alma, ¿no? Rico del alma, sí. Le hago pues una pregunta, Miguel. La persona que opera, ¿sí? De alguna forma es como el jugador de fútbol y el referí. Podría haber sido jugador de fútbol y es referí. Podría haber estado en un estudio y es operador. No, pero es como el director de cámara. No. Las cinco veces, las cinco cosas que le dije, ¿valen o no? ¿Me entendió la pregunta? Sí. Contésteme. Más o menos está un poco entendido. Para algunos sí. Para algunos es. Para algunos, quiso ser jugador sí. y le tocó ser referí. Para algunos quiso ser. Por ejemplo, si a mí me hubiese gustado, y lo voy a decir directamente. Sí, si parece. Hubiese, parece cuando lo dice. ¿Me paro? Sí. Ahí espera que pare. Le subo el micrófono. Ahí lo tiene. Agáchese. Pero, no, ese era yo. Bueno, ah, te cambié el micrófono. Vamos a ver. Diga. Si me tocara ser conductor. Por lo tan malo que soy, digamos, ahí diría, bueno, quise ser operador y me tocó ser conductor o locutor. Pero todo lo que tenía que decir malo en una actividad es bueno para otra, siempre. La ley de la vida compensa, sí. ¿no? Exactamente. Siéntese, sí, Miguel, sí, sí. que ya dijo lo que tenía que decir parado. Dígame una cosa, Miguel, ¿cuándo descubre usted esta pasión por la operación, no? ¿Cuándo descubre la radio? ¿Cuándo empieza a trabajar? A trabajar bien, porque si vamos, yo ya desde chiquito ya vengo manejando, vamos, vengo con siempre con las ganas de operar. No tengo auriculares, por eso no tengo ahí que... Ahí tiene, por favor. Ahí tiene. Lo atendimos muy mal. ¿Quiere un vasito de vino? ¿Quiere un quesito? ¿Quiere salamín? ¿Le puedo abrir un paquetito? Bueno, como abro, quiera. Le abro. Miguel, Miguel. ¿Quiere que le haga una pregunta así mientras se come un bocadito? Gracias, colega. Ahí. Ahí está el colega. El colega. Otro referí. El otro referí. El otro. El otro referí. El otro referí bueno, que Miguel, también. Cuéntenos, ¿cómo es cuando usted empieza a incursionar en esto? Contó que desde muy chico sí. ya tenía una pasión por la radio. Yo tenía una pasión por la radio. ¿Y a dónde iba a ver radio? ¿A escuchar o a trabajar? No, a ver siempre fui oyente. Siempre fue oyente. Siempre fui oyente. ¿Con cuál fue el primer programa que se recuerda haberse enganchado como oyente? Por ahí, desde el lado bueno, desde la indignación, porque uno a veces se indigna con las radios y lo sigue escuchando permanentemente. Está buena la relación que se genera, ¿no? Sí, tiene razón. ¿Cuál fue el programa que usted recuerde? Hay varios, porque no había muchas posibilidades y se escuchaba AM. Le puedo decir a alguien que yo sé que a usted le gustaba, no lo conozco, ni jamás me lo dijo, pero yo por su perfil lo puedo llegar a descubrir ya y decirle el nombre de la persona que usted escuchaba por decilo, radio en AM. Michelle, decilo, Michelle. ¿Se lo digo? Diga, a ver. Víctor Hugo Morales. Sí. No puso no, cara convencido. Como que sí. Me lo dijo. Larrea. Larrea sí. Larrea sí. Antonio Carrizo, no. Miguel. Antonio Carrizo. También cuando hacía, pero quizás la primera parte. ¿Cuándo era la primera, ¿qué primera digamos, parte? La primera parte, o sea, la primera parte, minutos. Los primeros 15 minutos del programa. Ah, eso digamos. Pop. Pero yo, si me preguntan, sí, poco más. Por favor. O mejor dicho, si, digamos, para interiorizarnos. Sí. Se escuchaba mucho Radio Bancop. Pero eso era FM. Eso ya era FM. Pero Lalo Mir alguna vez estuvo en Radio del Plata AM. Hola, señora, la señor, aquí llegó el despertador. Radio Bangkok. Así es. Lalo estuvo en AM también. Lalo estuvo también en AM. Sí. Se escuchaba mucho Radio del Plata AM. Metrópolis, Miguel. ¿No se llamaba el programa de Lalo de AM? La verdad que era muy chico, tampoco no tenía mucha idea cómo se llamaba el programa. Miguel, sé que lo escuchaba él. ¿Con cuál de los personajes de Radio Van Gogh se enganchaba más usted? ¿Cuál decía, me gustaría ser como ese o me gusta la forma de ser? ¿Se lo puedo adivinar? No sé si puede adivinar, pero... Bueno, no se ahí, lo adivino, mejor dígamelo, no lo dígamelo. Mejor no lo adivine y no lo digamos, porque yo generalmente me enganchaba mucho más con la música. Ah, muy bien, muy bien. ¿Se enganchaba más con la música de ese momento? La música de ese momento. Que se escuchaba en radios o en cassette que uno grababa o podía comprar, porque no existía el compact disc o la internet. No, existía la bandeja giradisco. ¿Usted tuvo bandeja giradisco? Yo tuve bandeja giradisco. Los programas. Rompimos bandejas giradiscos también. Rompió. Hicimos 20 millones de desastres. Con la bandeja giradisco. Me gustaría recordar esta situación, Miguel, a ver si usted se acuerda y la ha vivido. Que esperaba que una radio lance un tema, porque así empezabas a escuchar los temas, las canciones, y esperabas quizás los viernes o los jueves, que era el día del top chart, de los temas que subían. Yo lo grababa con un grabador. Y te pisaban todos los temas. No, yo lo para que no igual, los grabes. Yo lo grababa igual, Miguel. Tenía un grabadorcito que le ¿se ponía... ¿Se acuerda, Miguel, de eso? Le ponía para grabar el cassette. ¿Usted en ese momento cómo se pirateaba la música? ¿Así? ¿Robándola de la radio? ¿Cómo, de qué manera uno llegaba, accedía a esas cosas? Y como, claro, como lo mismo que creo que hemos hecho todos, o la gran mayoría. ¿Qué hemos hecho? Yo no, digamos, y copiar de la radio, pero no había muchas radios. Siempre es como decía, como decían ustedes, Johnny. Siempre, Johnny, bien, se pinchaban los temas. ¿Se pinchaban para qué? Lo pinchaban. Siempre lo pinchaban para que no, porque para que no lo graben. Siempre escuchabas después lo volvías a escuchar el recital, me acuerdo del recital de YouTube, por ejemplo, que lo escuché por radio y exclusivo. Claro. Todo el tiempo. Sí. Igual. Exclusivo. Igual eso se fue agregando ya con la FM. Con la FM se fue. Con la FM. Lo que los tipos música, hacían ¿no? antes sí. era, generalmente te ponían el tema. Y antes del final o antes de los 30 segundos al minuto, sí, te lo cortaban, 40. O sea, empezaban a hablar ellos. Te lo claro, pisaban. Te lo pisaban. Te iban lo hablando pisaban. Arriba. Sí, iban hablando, iban hablando arriba. Miguel, y así en su discografía de la bandeja, ¿qué tenía? ¿Qué disco sacaba siempre y decía, este te voy a hacer escuchar? ¿Cuál era? No había mucho. ¿Lo puedo adivinar? No había muchos no discos porque... ¿No había discos? No había discos, o sea... Porque mi mamá trabajaba en una disquería. Ah, tenía el 50% de ventaja. Ya tenía el 50% de ventaja, pero sí, de descuento. Pero pasaba que la gente, como todos, se llevaban las buenas colecciones de lo, claro, de lo que había en claro. ese momento. Es como el supermercado, es como el supermercado. Los que trabajan en los supermercados se llevan el último pedazo de queso. Sí, sí, sí. El queso fresco rico se lo llevaron todos los demás. Lo en este caso eran... Claro. Igual, dentro de esa música rara, esa música que hoy se podría decir, bueno, drogadicto. No sé si de eso, se podría decir lo que mal se llama música de bailanta, ahora se podría decir. Sí. Algo bueno también puede llegar a ver. ¿Puede haber? Los cartageneros, me acuerdo de los cartageneros, mi corazón no de yo le estoy madera. Hablando de tiempos más antiguos. Claro. Patrocha angosta. Ahí venimos. Pintura muy bien, fresca, ahí. Los guaguancó. Ay, entre los referices. Claro. Ay, ¿cómo se conoce? Mira, ahí venimos. Estamos hablando de los 60. Vamos a hablar de los náufragos. ¿Ustedes escucharon los náufragos? Sí. Excelente. Estoy excelente, muy solo triste. Excelente. ¿Usted podría traer algún día música de los náufragos y podemos pasar al siguiente? O de Katunga. Me gustaría nunca escuchar un disco de Katunga. También. ¿Katunga era bueno? Katunga, Katunga, la reina del lugar. ¿Saben cómo es el tema de Katunga? ¿Cómo es? Por ejemplo, la historia. Negro. No, Katunga se habían presentado en un bar rock. ¿En un? En un bar rock. Algunos, sí, bar Buenos Aires o sea, rock. Buenos Aires rock. ¿Katunga? No sé si es así. No Katunga. Lloré, se presentaban no, no, no. como Sandunga. Sandunga. Sandunga. ¿Por qué? ¿Porque estaba registrado Katunga? No, no. No se les había no, ocurrido. Ahora les voy a explicar por qué. A ver. Ellos se presentaban así. Y hacían temas muy así, muy muy comerciales. Entonces, dijeron, no, Sandunga como que no quedaba, no como pega. Que no y ni pegaba con el rock. Entonces decidieron, bueno, vamos a poner Katunga. Y salió Katunga. Pero en realidad se presentaban, antes de conocerse como Katunga, eran Sandunga. ¿Usted los conoce desde Sandunga? No he escuchado música Sandunga porque incluso eso no se grababan. ¿Y Sandro, era Candro? Sandro no, Sandro siempre fue Sandro. Sandro, no, Sandro fue Sandro, de los del fuego. Sandro los de fuego. Los del fuego. Los de Sandro, y Sandro no murió. Miguel, ¿le puedo pedir que para la semana que viene, en este encuentro que vamos a tener siempre todos los jueves, nos prepare algún especial de alguna música de esa época? Vamos a ver qué hacemos. Para que escuchemos uno o dos temas y lo analicemos acá en conjunto con la copa derramada. Sí, veamos. Entre sí, quesito ser. Y lomito y salamín. Sí. A mí me dijeron que usted sabe mucho de música, que toca música, ¿no? ¿Toca el bajo? Y andamos en eso. ¿Pero hemos toca el bajo solo o en banda? Ahora solo porque he dejado las bandas, pero estuve en banda, estuve en una banda conocida de acá de Moreno. ¿Cuál? Llamada... ¿Sandunga? No. No. No, Sandunga no. ¿Quién? No. Llamado Al Palo. ¡Apa! Al Palo. ¡Apa! Y tenías muchas Muy fans? Erótica la banda. ¿Tenías muchas fans? Muy erótica. ¿Alguna fan tenía? ¿Tenías boycher? ¿Cómo no. se dice a las fans? ¿Boycher? ¿Cómo se dice? No, no groupie. Groupie. ¿Tenían fans? Boycher. ¿Tenían gente que la llevaba, que iban a verlo? 10 personas, 15, no importa. Sí, había algún... ¿Lo seguían? Sí. ¿Y qué tipo de música tocaban? Pan rock. Pan rock. Pero tipo pan rock de ese... al sándwich. Sí, no, de ese. Eso pan es más inglés. Melódico. ¿Cómo es, por ejemplo? ¿Alguna canción? No digo que me la cante, pero alguna letra, alguna estrofa de alguna letra. ¿Tenés algo de Al Palo ahí? ¿No tenés nada de Al Palo? No, no hay nada. ¿No grabó Al Palo? No hay. Tenemos que traer música de Al Palo, ¿lo podemos hacer? Música de Al Palo para el próximo... ¿Cuántos son los de Al Palo? ¿Los podemos juntar? ¿Podemos reunirlos de vuelta como no, sui generis? No, ya no. ¿No? No, ya no. ¿Se pelearon uno está, o no? Uno está en Uruguay. Cerca. Y el otro, cruzamos creo que... el charco, Miguel. Sí, ¿no? Cruzamos claro. el charco así nomás. Bueno, vamos a la lancha. Uruguay, el otro. Y el otro está por Aedo y creo ¿Y que se dedicó va? A la... Sí. ¿A qué se dedicó? ¿A la joda? No, se dedicó a la cría de perros. Ah, no, entonces no. Dejó todo. ¿Eran sí, tres? No, ¿de no. qué raza? Era el trío. El trío Rock Wilder y Uy, demás. Uy, esos son los dice que tiene el carácter del dueño, dice los perros. Sí. El perro sí. y el auto dice que es el reflejo del dueño. ¿Usted sí. tiene perro? ¿Cómo? ¿Tiene perro? Tengo perro, tengo tres. A ver, tres perros. ¿Qué razas? Raza calle. ¿Y cuáles son los que el que más se le parece a usted? El que más se me parece sí, a mí. Sí, el que uno agarra, lo mira y dice, mira, este como hago este yo. Me salió igual. Así como hago yo. ¿Cuál es? Depende, a ver, ¿cómo le puedo decir? Sí. No hay casi ninguno, salvo la perrita que tengo, puede ser que se parezca a mí, pero hasta por ahí nomás. La mayoría no me dan bolillas. Siempre, ¿sí? personalidad, ¿viste? Vio que el perro se acerca a una estufa como uno, o un claro. ventilador, o es más caluroso. Además, tiene cosas parecidas a una, ¿no? Los perros. ¿Es friolenta la perrita? Y sí. ¿Y usted? Yo, demasiado friolenta. Ahí está. Esa es la coincidencia. Todos nos parecemos a nuestras mascotas. Es el lema del día de hoy. 21 y 25 se hacen 5 de mayo. ¿Ocurrió algo especial un jueves 5 de mayo? Hace un año... Que haya caído jueves, pregunto. Hace un año que también habían anunciado que iba a caer la lluvia esa de meteoritos, como dijeron, y no cayó tampoco. Así que le digo a la gente que no vayan a ningún lado porque están organizando asado con como para ir a lugares oscuros para poder ver la lluvia. ¿Sabías eso? Del Halley. ¿Te Miguel, cometa Halley? Antes de ir al tema y ya ubicarnos en el programa del día de la fecha, le voy a hacer tres preguntas cortitas, si quiere. Bueno... Como quiera. ¿Quiere? ¿Qué parte del cuerpo se enjabona primero? Son preguntas que mandan los oyentes siempre para todos, ¿no? ¿Qué parte del cuerpo se enjabona primero? Primero la cabeza. Me asustó, Miguel. Digo, ¿lo asusté? Sí, sí. Por la hora, digo, 9:30, este no cierra el programa. ¿Qué servicio de transporte público? Los pelos. ¿Qué servicio de transporte público le parece que ha progresado más en los últimos años? Perdón, no escuché. Repítame. ¿Qué transporte público ha progresado más en los últimos años para usted? ¿Qué transporte público? A ver, ¿progresado? Sí. Más. Por ahí están mejor los colectivos, está mejor el tren, el subte. A mí que hagan un vehículo abajo de la tierra ya para mí es mágico. No, para mí es antinaturales. Sí, también. Bueno, ¿cuál es? A ver, no sé, si vamos por modelo, casi todos. Los que creo que han progresado más son los bondi. Pero en cuanto a modelos, después en cuanto a la forma, todo. Más que el crucero. El sigue siendo el mismo. Es más, me parece que retrocedió. Más que el crucero. El aliscafo, ¿no cree también que creció el aliscafo? El aliscafo creció mucho. Antes era aliscafo y ahora es un buque. Buquebús. Te llevan con coche, con y todo. Y es transporte público. Bueno, la última va. ¿Qué utensilio de cocina es ideal para repeler el ataque de un peligroso delincuente? Ah, gran pregunta porque no me ha tocado esa. ¿Pero qué es lo que manotea primero? Saquemos conclusiones. ¿Qué le gustaría agarrar? El colador de fideo no le hace nada. No. A lo sumo le puede meter en el ojo la puntita esa donde uno lo apoya. Levantador de huevo, el omelette tampoco. ¿Qué hace? Vamos al grano directamente. Sí. El tramontina. Ese te lastima todo. Un tramontina. Todo te lastima. ¿Sabes qué? Yo le voy a confesar algo. Yo tengo en la cocina... ¿Y clava o corta con el tramontina? No, le hace un agujero, te lo corta. Primero pincho. Pincho. ¿Y después? Y después vemos qué hacen. Miguel, yo le hago una confesión. Yo tengo en la cocina, en un lugar especial, un cuchillo que es el que yo ya sé que voy a agarrar en el caso que, por ejemplo, me despierte y escuche ruido que tengo alguien adentro. Sí, y si lo tenés en la cocina... No. ¿No tenés algo desparramado por la casa? Hay que tener cosas en diferentes lugares, hay que tener diferentes opciones. Tengo, le digo más, tengo en la mesita de luz, porque a mí no me gustan las armas. Yo tengo en la mesita de luz la madera esa para aplastar las milanesas, la nalga. Sí. Eso. Digo, porque si por ahí ya entró a la pieza, le pego con el martillo. ¿Usted cuál es el arma secreta que tiene guardada en su casa en el caso de tener que necesitarla en un momento cúlmine? Es que en realidad no tengo arma secreta porque... Pero le hice una pregunta de cinco minutos. Sí, me hice una pregunta de 5 minutos porque en realidad... Sí. No tengo, digamos, no fueron casos que me... No, hasta ahora no me ha tocado gracias nada. Gracias a Dios, toquemos madera. Toquemos. O toquemos fierro, qué sé yo. No, hasta ahora no tengo nada. Ahora, si tuviese que tener... Si se los tengo que contar, ya dejaría de ser secreto. Y sí. Qué bien, muy bien. 21. Pero eso me dijo que sí. 29 minutos. Vamos a seguir con la copa derramada. Ahora hay una pequeña tanda. Tenemos que no vendí la consigna. Viene, ya tenemos asesores dando vuelta. Tenemos llamado por teléfono. Llámenos a nosotros a los teléfonos que ya saben, al 1561-540359 o al 466-6559, si querés hablar con estas bombas sexys que se han juntado, este trío va a llegar muy lejos, me dijo Chinchita Berqueada un día. Miguel, ¿nos puede dejar? Che, tengo programa frase. M, tengo programa El Noticiero de Perón, tengo un montón de cosas que no vendí. Pero después, ahora estamos con Miguel, ya nos estamos yendo. Miguel, quiero que me diga, soy Miguel Acosta. No, soy Miguel Ángel Costas. Por eso. Pero vos le abreviaste el segundo nombre. Yo le quería abreviar entre el segundo nombre y el apellido. Sepárelo, porque la gente va a creer que soy Acosta. Tiene razón. Y es Miguel A. Costas. Entonces, yo se lo dije junto. Claro. Yo no le puse el punto en la A. Le dije Miguel Acosta. ¿Portugués? Acosta. Bien. ¿Portugués? ¿La procedencia? Del apellido. No. Costas. No. Bueno, no, diga no, así. Miguel. Soy Miguel Ángel Acosta. Y escucho la copa. Costa, no, Costas. Ah, bueno, la abrevié de vuelta, perdóneme. Dígalo usted, su nombre. Miguel Ángel Costas. Costas, vamos a ser más claros. Ahí está, vamos, grabamos. Quédate con mucho más la copa derramada. Ciérreme, dígame. Ahí está. Soy mándenos Miguel a tanda usted. Ángel Costas. Nos manda. Bien. Mándenos a tanda. Pero con su nombre y apellido. Bien. Soy Miguel Ángel Costas

nos vamos acomodando en esta noche calurosa de jueves, calurosa por el afecto que estamos recibiendo de nosotros mismos, un autoafecto. Ha llegado con un espíritu insaciable en el día de hoy el Vasco Martín, que nos acompaña, y en un ratito van a venir asesores, un montón de gente que va a estar llegando. Pero como dijimos, esta noche hoy es una noche filosófica. Esta noche hoy es una redundancia también. Esta noche para mí es una noche que después de haber comido un asado te quedás charlando y por ahí bebés más de lo que comiste, porque siempre llega un momento que la bebida supera la comida, ¿o no? Sí. ¿Sí? ¿Querés saludar primero antes de que empecemos a charlar? Compañeros y compañeras, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señor. Se trajo su botellón de Fernicola. Sí. Fernandito, una igual bebida. Te digo que te hace percha, bomba, Fernandito. Una bebida te hace percha, percha. No me importa. No te salvan ni cinco Vaporú, Vaporú, ¿cómo se llama? Nos terminamos de acomodar y empezamos a pensar que no dijimos la consigna ni todo lo que va a haber para el programa de hoy, que está cargadísimo. Dijimos un par de adelantos, estuvimos conversando amablemente con Miguel, pero la consigna del día de la fecha trata de aquellas muertes que no son creíbles. Lo tuve que decir así en un tono medio necrológico. Buenas noches. ¿Tengo que opinar? Sí. No, hay que explicarle. Hay que explicarle que no. No, sí, ahora sí. Antes era cuando elegía. Sí, ahora que empiece a hablar. La muerte menos documentada que existe es la de Jesucristo. Pero Pero te voy a decir una cosa. Es menos documentada, pero yo vi el manto que era como un papel de calcar. No, a mí no me vengan a joder que son una mentira. Sábana. Se comprobó la cruz, que no es así. ¿Y la cruz? ¿No es una prueba? La cruz es un producto de Coca-Cola. ¿Y los clavos? ¿Sabes cuántos clavos se fabricaron en Medio Oriente? Cuando ¿existía el clavo? Cuando iban los templarios para allá, que iban a buscar los clavos. Sí. Habrá en el los mundo. Los templarios que eran como metalúrgicos. No, los templarios es un movimiento religioso independiente de lo que luego sería el Vaticano, que se produce allá por el siglo XI o XII en Francia. Gente de mucho dinero. Sí. Que fueron los primeros cruzados, digamos. Sí. Intentando recuperar. Eran calentones. Recruzados. Sí. Intentó. Le decías algo y te arrancaba, tenía una moto el chabón. ¿Son los primeros sindicalizados en una religión? No, fueron los primeros que recuperaron de los egipcios la idea de lo que es la masonería, pero adaptada de otra manera. Recuperar es de los egipcios, es robarle a otro. No. Los mataron, los torturaron a cambio. No, los egipcios habían muerto hacía más o menos. A ver. Ah, entonces no le hicieron nada. Habían pasado como 4.000 años, más o menos. Ah, bastante. Sí. No encontraron nada. No, que fueron a castigarlos y ya no estaban. No estaban, sí. Le pegaban patadas a las cabezas de calavera. Te explico lo de los clavos. Sí, ahí está, los clavos. Cientos de clavos. Sí. Había tipos que pagaban fortunas y que venían con los clavos de Cristo. Sí. Supuestamente le habrían hecho un souvenir. Le habrían hecho un vudú, porque debe haber más o menos en el mundo alrededor de 170 clavos. El clavo es como el asfalto de ahora. Salvo que se le fueran rompiendo. Es como el asfalto de ahora, que muchas empresas se quieren tener el subsidio de los, ¿cómo se llama? La concesión de la construcción y poner cemento. En esa época eran los ferreteros. ¿Dónde va? Mucha gente quería llevar clavos. Y en ese momento de crucifixión lo que más funcionaba era la licitación de la madre y el clavo. Y dígame una cosa, por ejemplo, en esa época, así como ahora se usa mucho se usaba la lengua de los Stone o la cara del Che Guevara, subió ¿se usaba clavo, un clavo? Subió el clavo, te decía. Se usaba un clavo torcido. ¿Un clavo torcido? Sí. ¿Y se ponían aros de clavo? Con consignas, oramente que en arameo, ¿no? Sí. ¿Eh, qué? En arameo. Bueno, vaya y vuelva. En arameo. qué buen chico. No era Sicilini, pero era parecido. Muy bien, sí. Bueno, dígame una cosa. ¿Por qué llegamos a esto? Porque la muerte menos documentada. Para mí documentada. Por la muerte. Porque él no le cree a la muerte de Jesús. Sí. Le cree entonces que estuvo vivo. Si usted no le cree a la muerte, cree que está vivo todavía. O que no existió. Hay ciertos documentos históricos que pueden determinar bastante aproximadamente la existencia de Cristo. ¿Bastante? Sí. ¿Ustedes creen de su existencia o de la muerte? Son dos cosas diferentes. No, yo descreo de su filiación. ¿Por qué? Dice otra palabra más difícil. Me mató. Era sindicalista, ya te tiró la filiación. Ya te quería afiliar. Te quería ¿el compañero Jesús? Uy, esta noche van a estar mezclados, me hoy parece. Hoy tenemos de todo. Decime una cosa. Para mí era hijo de José. Sí. Digamos. Y yo digo una cosa, uno de los últimos José, petardos de José. ¿El último campeón de Racing? Sí. Sí, sí. Ah, no, era Mostaza. Eran varios hermanos que le decían el equipo de José. El equipo de José porque eran seis, ¿no? Iban a jugar juntos. Claro. Dígame una cosa. Y digo, él, si nació en un lugar... Es más, ahora le decían Chango, porque una vez es un gol de lejos. ¿De lejos? Sí. En blanco y negro. Claro, blanco en blanco y negro. Si él nació en un lugar donde el padre tenía una carpintería, ¿no? Uy, estoy para filosofarte. ¿Por qué el tipo sale? ¿Por qué el tipo sale a armar todo este quilombo? Y por ahí no se queda haciendo mueble de algarrobo, haciendo sillones. Porque era alérgico a la cola. Dicen que Jesús, dicen, ¿eh? Yo eso lo leí, en realidad es una Biblia, la autobiografía no autorizada. De la Biblia. De sí, la Biblia. Sí, qué lindo. Es autográfico. Me encanta. Pero no es la legal. Voy a decir una cosa que acabo de darme cuenta. Sí. Gracias a ustedes esta noche estoy pensando más allá de lo que podría pensar. Sí. ¿Sabés por qué le dicen chango sí. a los carritos del supermercado? Es filosofía, era. Sí, sí, esto es filosofía plena. ¿Por qué es famoso el Chango Cárdenas? Porque hizo un gol desde lejísimo. Sí. ¿Y los primeros supermercados dónde estaban? Lejísimo. Claro. Claro. Entonces, y el chango siempre te queda más lejos que el supermercado. Bueno, otra de las preguntas que les quiero hacer, ya hablando sobre este tema, es... Me olvidé. ¿Sobre Cristo? No, sé, sobre... me fue a la mierda. Porque veníamos bien con las muertes. Che, muerte es poco creíble. De eso se trata la consigna del día, la fecha de muertos es poco creíble. ¿O qué muerte te resulta menos creíble? Ya se habló acá en este momento de Jesús. Sí. Podemos hablar de Elvis. Sí. De Elvis que mantuvo ese claro mito de que estaba vivo, de Chabrán. Sí, Elvis fue uno de los primeros, o por ahí también se hablaba del uruguayo, de Julio Sosa. Muerte poco creíble. Julio Sosa, ¿no? ¿Qué muerte poco creíble? No era creíble que se había pegado un palo, quedó enroscado en una columna en Uruguay. Lo que pasa costó despegarlo, inclusive. Sí, no podían creer capital, cómo se había pegado un palo. Con un Peugeot 403. Que tenía partida la cola, porque al 403 se le pudría el Se le pudría el gobl y se caía la cola. Bueno, lo que lleva a esta noticia es la de Obama, Osama. Ahora sabía el dato. Es una sola letra. Obama y Osama. El dato que tenemos de la producción, ¿no? ¿De qué? A ver. Que aparentemente hay... No, sí, está muy bien. Nuestra producción estuvo haciendo una investigación en Parque del Lugar y sí. Se confirma que hay varios que se dan por muertos y que viven en Parque del Lugar. ¿Acá? Acá no. O sea, gente que supuestamente murió. Pero no. ¿Se viene a Parque del Lugar? Exactamente, hay un lugar. Dígame secreto. Un apellido, juéguesela. Elvis Presley. Dígalo. ¿Qué? Diga las iniciales. Elvis Presley. Elvis está vivo. Está viviendo en Parque del Lugar. ¿Y la inicial cuál es? Elvis Presley. Presley. ¿Elvis Presley vive en Parque del Lugar? Sí. Chabrán también. ¿Chabrán también? ¿Y quién le alquila a quién? Es un tipo que va caminando con una escopeta en la boca. ¿Un tipo? Se dan cuenta porque va con una escopeta en la boca. Y Elvis con un frasco de pastillas. Un frasco de pastillas y una botella de coca. Yo digo una cosa. Elvis Presley, ¿en qué época vivió? ¿No había drogas? Que el tipo empezó a consumir... Bueno, prácticamente casi no quedaban porque se las tomaba toda Elvis. Toda él. Elvis. ¿A Chabrán lo reconoció porque está jugando a las cartas también? Sí. No, a Chabrán lo reconoces porque está jugando... A las cartas. Ese era Labán, era. No, pero él sospechan tenía el correo, incluso, boludo. Sospechan incluso que Perón podría estar... Jugando al básquet. Podría estar allá, porque hay un señor muy mayor que dos... O al vóley. Señor muy mayor. ¿Es verdad lo de las que manos, pasan pero... la gente por la esquina en Parque del Valle y si no me rascaría la espalda? ¿Le dice? Aparentemente podría ser el general Juan Domingo. ¿En qué quedó lo de las manos de Perón? ¿Hay culpable? No. ¿O en este país no hay justicia, carajo? Se lavaron las manos. Igual está bien que se lo metieron en un lavarropa. Está bien que estas cosas queden como un mito, como algo que no se sabe si pasó o no pasó. Para mí es lo que alimenta a la sociedad, a nosotros. Nos alimentan esas cosas. Empezar a pensar, ponerle... Luca. No, porque tiene, se la empomató. Luca. ¿Qué? Luca no se murió. Que se muera Cerati, la puta madre que lo parió. Eran anticipatorias no. Estas sí. canciones. Eran anticipatorias. No decía que se muera, decían que le agarre una CV a Cerati, cantaban. Y que queden No, en era estado terrible. De vegetación. Así terminó. Luca no se murió y ahí arrancaba. Son guachos. La sí. gente del público, cuando se junta, sí, sabe. Cuando son todos anónimos, sí. son sí, guachos. En masa es una cosa. Otra cosa sí. es. Ahora digo yo, ¿por qué no se murió Pettinato, por ejemplo? ¿Para qué? En vez de Luca. ¿Era mejor? Y hubiese mitos ahora. Nos hubiéramos evitado. Cambiemos figurita. Nos hubiéramos evitado cada programa de televisión. ¿Y por qué no murió Judas en vez de Jesús? Epa. ¿Se murió Judas? No, aparte Luca una vez dijo. Judas se murió a esta altura, sí, tiene razón, se murió. ¿A esta altura se murió? No, pero Judas, ¿se murió antes o después que él? Judas es el padre del cristianismo. No, se murió no, después. No, está equivocado, ese era los templarios. No, no, si no fuera por Judas no existiría el cristianismo. Tiene razón. Digamos que el cristianismo está basado en la peor de las tradiciones. Y ahí, eso para que sepan todos los cristianos, que si no hubiera habido un traidor... O sea, tómenme. No hubiera existido. Tómenme, a usted, señor padre, que no me acepta en su iglesia, tómenme. Soy un traidor igual que toda su religión. No le digas a un cura, tómeme. Porque tómeme porque te da más. Sí, no, en serio. Te da más. Agarra y dice, tengo manteca en la heladera, pibe, pasa. Son cosas que pasa. Bueno, hasta buenas noches toda la gente creyente que escucha ahora, este programa. Gusta, le damos la... Lo que sí me gusta es que le hemos cambiado un poco la temática. Hemos ido un poco a temas un poquito más profundos. Y ahora te tiro la del aborto. Ahora te rompo el No, pará. Que todavía no pasamos las 10 de la noche, que es la hora permitida para hablar de ese tema. Y la otra consigna. Hoy, como nunca, va a estar Radio El Vaticano anunciando. Hoy como nunca. Sí, sí. Las últimas leyes. El aborto va a estar la Radio Perón. También. No, Noticia Perón. Noticia Perón. Noticiero peronista. ¿Vuelve el gallo pinto? Vuelve el gallo pinto. Bueno, hay un proyecto de que vuelva el gallo pinto, pero con otra modalidad de AM, que sería el programa muy temprano, el programa gauchesco. Temprano y gauchesco tiene que ser el gallo pinto. El programa gauchesco. Tengo una sorpresa para ustedes. Es tremendo el gallo pinto, porque le agarra el indio a la mañana, le agarra el indio. Y también cerca del cierre del programa, ¿sí?, para que la gente no se vaya, porque hay algo muy interesante. Sí. Que eso es un material que conseguí yo, no es que ustedes no trabajen. No, no, está bien, no, pero nos gusta que nos sorprendas. Se lo pasé a él hoy por mensaje. Sí, tenemos... y te contesto cualquier cosa. Sí, después estaba bebiendo. Tenemos el último audio de Bin Laden. ¿El último audio de Bin Laden en exclusiva en la Copa Derramada, me estás diciendo? A minutos de haber muerto. Vendémelo, hacemos una locución y vendémelo. ¿Murió? ¿Bin? ¿Murió? ¿Bin? ¿Murió? ¿Murió? Ahora, ¿cómo son los yankees? Vos fíjate, McDonald's, ¿cómo le ponen a los sándwiches? Big. Son hijos de puta. Música, maestro. Enseguida tenemos 59 segundos, tenemos noticias. Viene César Cicciolini de vuelta por la revancha de un montón de veces. Y hoy pidió tiempo. Tenemos gallo pinto, tenemos tantas cosas. Pásame música, Mariano Thompson. Tenemos Top 5 o tenemos consignas de la gente que tiene que mandar a ver qué muerto te parece menos creíble. O quién te parece un muerto... Y no le crees nada. Te puse cara de viene música, ¿no? Mensajes que nos fueron llegando mientras nosotros distraídos, filosofábamos baratamente y zapateábamos con goma. El gatito Coco, que da la bienvenida al Facebook. Hacete amigo del Facebook de la Copa Derramada Radio. Hacete amigo del Facebook. Sí, me gusta. Sí, como dice Gatito Coco cuando llama. El gatito Coco. El gatito Coco. No me sale. El gatito Coco, que ya está en su programa, en el programa para el cual colabora. ¿Cuándo lo voy a ver? Yo Mediocres, quiero hablar de ese programa. Mediocres. ¿Cuándo es? Que es los sábados de 15 a 17. Quiero hablar de ese programa. Este sábado lo llamo. Bueno, el gatito Coco dice: Hitler no está muerto. Tiene una fábrica de jabón en Bariloche. Yo me corté un día con un jabón, me corté la cara yo. Lavándome la cara me corté. Sí, bueno. Salud a la comunidad judía. También, bueno, si ya estuvimos hablando que se aleja. De Jesús, ¿no es judío? Sí. Se aleja. De a poquito nos vamos haciendo mierda entre todos. Sí. No sé. Bueno, pero igual tampoco dramaticemos ni tampoco nos victimicemos. Me deprimí. No, bueno, pero judío, escúchame, no te tenés que poner así. O sea, es lo mismo, puede ser de cualquier religión. Me parece que estás atacando a una comunidad. Seguí viniendo, te digo, no te estoy discriminando, te estoy diciendo seguí viniendo. Hemos sufrido mucho. Vamos a los mensajes. Hemos sufrido. Sí. Yo te dije que faltaba a todas los feriados de mi escuela. ¿Cuál es tu verdadero nombre? No nos mientas más con ese Johnny Walker capitalista. Decinos tu verdadero nombre. Te tengo que contar cosas de mis abuelos inmigrantes que no te conté. Pero decime tu verdadero nombre, no nos mientas más. Johnny Dátele. W. Walker. ¿Cómo? Johnny W. Walker. Mentira. Y no soy Jonathan. Johnny. Bien, la consigna del día de hoy que tenía que ver con muertes poco creíbles, llegaron mensajes. ¿Estás leyendo los mensajes? No, que no lea a mi nino, llamalo a mi nino que yo lo quiero ver, lo quiero saludar primero. Mi nino se fue. ¿A dónde se fue? No sé, vino un señor a buscarlo de traje blanco y bigote. Se fue mi nino y vino Papo, muerte poco creíble. Escúchame, mi nino que se fue, ¿en una cupé fuego con un tipo? ¿Dónde fue? No sé, estaba ahí con un tipo. Estamos con los mensajes. Ahí está. Ahí está. Volvió. Tomá. No empecemos con esta. Que los lea, que los lea, que los lea. No empecemos a psicopatear, a hacer diferentes voces. Raúl de Balvanera. ¿Cómo? Raúl de Balvanera. Sí. Dice que la muerte más creíble es la de Lilita Carrió. No, pero no era más creíble, Raúl. Bueno, así escribió Raúl de Balvanera. ¿Murió Lilita Carrió? Más así. Creíble, dice. Bueno, pero bueno. Tenemos acá al sustituto de Papo Menino, que vale, Papo. Va a leer los mensajes. Adriana Varela, ¿no? El sí, se nota que soy Adriana. No, pero a comparación de mi nino. Sí, ¿no? Claro, mi nino, claro. Muy agudo. Tenés razón. Che, bueno, yo le traje el café, le leo los mensajes. Yo le venía a traer el café. Otro mensaje. Y ahora me enculé y no lo voy a leer. Bueno, otro día, mi nino. Dale. Hace como 15 minutos que estaba hablando. Se encula todos los jueves, ¿eh? Está con el tipo este del traje blanco allá afuera. Y se encula, ahí se encula. Ahí se encula, con el traje blanco se encula. Me parece que está arreglando todavía, sí. No. Hola, tengo mensaje y lea los mensajes. Hola, poco creíble es la muerte de Bin Laden. ¿Por qué no muestran el cuerpo? Claro, nosotros, hoy, por radio te lo vamos a mostrar. El cuerpo y el audio de Bin Laden. ¿Bin Laden vivo, bueno, o Bin Laden antes de morirse es? Vas a tener que cerrar los ojos. Ah, la minuto voz de haber. Sí. Oh. Más mensajes. El Papo. Primer mensaje, Carpo, es de Luli y dice: ¿qué voces? Luli. Wow. Me dejó mojé, ese mensajito. Me mojé. ¿Qué dijo? ¿Qué voces? Ah, me mojé otra vez. Decime otra vez. ¿Qué voces? Voces está falando, dice. ¿Qué voces? Después tenemos un mensaje de Gustavo que dice: el programa de Lalo se llamaba 9 p.m. Ah, 9 p.m., es verdad. Por favor, pasen una de Zeppelin. Una de Zeppelin. Yo tenía Zeppelin. Momento. Sí. Porque yo los escuché desde el bar. Sí. Y Gustavo les pide que le manden un beso a Vero. Sí. La mujer dice de mi vida, pero debe ser de la vida de él. No de tu vida. No, de la vida de él. De la vida de él. Que Gustavo debe ser aquel señor que le dijeron que Yami se llevaba la botella de vino. ¿Y sabes que yo tengo el teléfono? Se perdió una botella de vino por delay. ¿Sabes que yo tengo por el delay? Teléfono? De Gustavo. No, sí. Pero él quiere mandar, pará, primero, ¿qué? Él quiere mandarle un mensaje de amor. A su mujer. A su mujer. Sí. Hagámoslo tipo Susana. Aparte, es un tipo constante porque el mensaje de aquella vez que yo me quería llevar la botella de vino, sí, él también le mandaba un beso a su esposa. ¿Era el mismo nombre el que mandaba? Sí. Pero por ahí no es constante, sino por ahí estuvo separado y quiere volver. Ojo también, ¿eh? Sí, porque mandás los mariachi, mandás todo. Claro, ¿no? mandás mensaje por la radio, te ponen el culo en la puerta, te pintan el culo, te amo. Uno hace cualquier cosa para volver. Sí. ¿Te parece? Y mira yo como tengo todo raspado todo pintado. Y tenemos otro mensaje de Luli que dice: pero no mandamos el mensaje a el saludo a Verónica. Tipo Susano, perdón. Dale. No, tipo Susano. ¿Cómo es? Te ganaste un auto. Pero, ¿sí? No. Vero te ama Gustavo. No sé. ¿Cómo sería? Pero decile alguna frase de algún libro que recuerdes. Lo esencial es invisible a los ojos. Me empaché. Así está. Se empacha. Tremendo. Se empacha tanta dulzura. El principito, una frase que no usa nadie. Sí. No la conocí. Yo, por ejemplo, le diría. ¿Cómo se llama? ¿Vero? Sí. Un poema le diría. Vero, Vero de mi vida, Vero de mi corazón. Sonamos, ¿no? Arrancaste así, sonamos. Bueno, Vero. Son mi vida, vos sos mi pasión. No, te llevamos el corazón. Déjame que le diga porque está bien. Vero, en mi pecho yo llevo una flor. No importa el color que ella tenga, porque esa sos vos. Tiene tu nombre. No rima. Bueno, y sos vos, ¿sí? Yo, para mí la rima. Listo, 21:59, vamos a tener que ir a tanda. ¿Y hay un último mensaje? Sí, otro mensaje de Luli. ¿O hay más? No tengo idea de qué estaba hablando, pero dice, me mataste, papito, esa es la menos creíble. Ja, ja, ja. ¿Que me mojé? Sobre muerte. Ah, no, sobre que te mojaste. Porque se le murió. ¿Vos decís? Claro. Ella relacionará. Muerte poco creíble. Sí. Tiene que ver. Ah, todo tiene que ver con todo. Vamos a ir a tanda. Hay más mensajes seguramente ahí. Tenemos un mensaje. Uno más. Cadena. Ah, Disney me mandan acá. Pará, muerte poco creíble Disney. Porque okay, después se enojan que no leo los mensajes. Porque tengo tantas vías de comunicación. Tenemos un mensaje de Mabel. ¿De? De Mabel. Mabel. Que dice ¿El que. ¿Es brasilero? No. ¿Alemán? No sé. Está con B larga, con M. Dice? No sé. Dice que la muerte menos creíble es la de Mirtha Legrand. ¿Se murió Mirtha Legrand? ¿Murió Mirtha Legrand? Pero casi la mata la piba. ¿Sabés qué pasa? Che, manda el pibe de Sexto Sentido, veo gente muerta, dice. Le habían mandado la notificación por Oca, pero no llegó. No le llegó. Alguna le va a gustar ese. El peor colmo de Mirtha Legrand va a ser que el día que se muera, todos vamos a dudar si estaba en el cajón. Porque esa duda de todos los que se mueren, dijo que Kirchner no estaba en el cajón. Dijo que Patricia Michio no estaba en el cajón. Claudia ¿Murió Lapacó? Patricia Micho? Sí. Claudia Lapacó no estaba en el cajón, te dice. Silvana Di Lorenzo no estaba en el cajón. Juan Alberto Badía. Y sigue. Juan Alberto Badía. Enumerar. No soy el uruguayo. No. Y no me tomen para la joda, porque Jaime es periodismo. Ross. Es periodísmico lo que bueno, le digo. Bueno, muertes poco creíbles. Vamos a seguir con las muertes poco creíbles. Hasta ahora tenemos bastantes muertes que resultan poco creíbles. Pero además hay casos de muertes que son poco creíbles el cómo murieron, que podemos llegar a hablar, ¿no? O podemos hacer el programa que tenemos preparado. Dale. Lo que ustedes quieran. Enseguida, más la copa derramada. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Trabajamos día a día para dar a nuestros clientes mucho más de lo que usted se imagina. El mejor pan, los mejores sabores en sándwiches de miga, tortas, facturas y prepizzas. La Azucena, en la tradicional esquina de Irigoyen y Monsegur. Panadería La Azucena, del mundo lo mejor. Señores pasajeros, su atención por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Estás escuchando. Estás escuchando. La Copa Derramada. La Copa Derramada. Por FM Moreno. 90.1. Estación de diversión. Ay, qué plato. Tenía ganas de decir esa frase por radio, utilizando un medio de comunicación pública que ustedes están pagando, amigos, con sus impuestos, para decir solamente qué plato. Vean cómo se malgasta todo lo que paguen y dejen de pagar de una vez por todas. Revelemos no al sistema. Eso está bien. Está bien eso. ¿Y sabes qué tendríamos que hacer con la plata que nos dan nuestros oyentes? Irnos y agarrar una mina de una bailarina de caño. Porque así son las fundaciones. Porque uno junta y después ¿qué hace? Se va al primer piringundín que anda por ahí y sale en foto encima el pelotudo. Porque no solamente el tipo malgastó su tiempo, no su plata. Es un boludo importante. Es un pelotudo. Es un boludo importante. Escuchame una cosa. Igual más boludo de Facundo Arana y todos sus séquitos. No, bueno, pero la gente colabora, ¿no? ¿Lo sabes el caso? Contalo para que por lo menos la gente lo entienda. Sí, que estaban juntando plata para una operación que también luego se devela que se podía hacer en la Argentina. Pero gratis. Que esta gente no quería. Bueno, pero esas cosas, en las cuestiones de hijos uno... No lo metimos. En las cuestiones de hijos uno no puede meterse. Si uno quiere llevar a su hijo al mejor lugar, dice que ellos le hicieron estadísticas. Por ejemplo, que en Estados Unidos, de 200 casos... se habían salvado 130. Y en la Argentina, de 7 casos, se murieron los 7. Sí. Pero este aquí, que el hospital de Estados Unidos elige los casos. En cambio, el hospital público, acá en la Argentina, no lo elige. Que venga cualquiera. Entra el que sea, en estado terminal, hecho percha. Claro. Entonces, claro. Y después te dan mal las estadísticas. Me están llamando, para mí son no, los médicos. Están llamando, no. Estamos llamando nosotros. ¿Quién? Porque, como todos los jueves, tenemos... el bloque de la Copa Derramada, que es la Copa, se hace amigo de toda FM Moreno. Y estamos en comunicación con alguien que participa en un programa de FM Moreno. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Qué raro que salga el sol a esta hora de la noche. Puede ser, bueno, antes de los meteoritos, sí. ¿Viste? Sí. Antes de los meteoritos sale el sol. Sol, ¿cómo le va? Le habla Michelle, oh, Michelle Torino, ¿qué dice? ¿Qué tal, Michelle Torino? ¿Cómo está? Muy buenas bien, noches. Muy bien. La verdad, este es uno de los programas que yo habitualmente escucho y yo especialmente pedí comunicarme. Pero habla con del de ellos, además del nuestro. Hola, ¿cómo? Digo que es uno de los programas que yo especialmente escucho. Muy y bien. Por eso pedí especialmente comunicarme con usted. Perfecto, ¿pero nos podemos tutear o lo tengo que tratar de usted? Y... No sé, yo no sé la edad que tiene usted, pero yo tampoco, soy joven. Y yo también, más joven todavía. ¿Más que qué? Si no sabe cuántos años tengo. Pero siempre sos bruja, ¿eh? ¿Estamos todos debajo de los 80? Exactamente. Mira, más chica que Mirta Legrand somos todos. Así que ¿yo puedo adivinar qué edad tiene usted, Sol? Sí. A ver, bueno, si con cuatro o cinco gustos que yo le voy a sacar, voy a saber qué... ¿Chocolate, crema o limón? Crema, siempre. Le dije gustos. Sí. Crema. Sí. ¿Usted le gustaba Soda Stereo? ¿Me das otra opción o nada más Soda Stereo? Virus. Soda Stereo. Los Redondos. Los Redondos. Suéter. ¿Cómo? Suéter o campera. No, campera. No lo conozco ese grupo. No, no es un grupo, es campera. Otro dato, Sol, que le pido. Sí. ¿Usted jugó en la calle en su niñez? Sí. El otro día justamente contaba arriba de un colectivo que frenaban ahí en la puerta de un vecinito. Así que sí, tuve esa época de andar en bicicleta sin seguridad privada. En la calle. ¿Tenía timbre o tenía bocinita? No, tenía manos, aplaudían los vecinos cuando querían. No, en la bicicleta. En la bicicleta. Ah, perdón, en la bicicleta, no. Si aplaudía se rompía los dientes. O sea, la cornetita esa que suena y se siempre no, se no, moja. No, jamás, no tenía ni cornetita. O el timbre que se traba siempre en la parte de arriba, entonces hay que bajarlo para que suene. No, ¿sabes que no tenía eso? Lo que sí colgaba eran, le pegaba, viste, las rueditas, las cucharitas de lado. Sí. Y después tiritas, así cosas, viste, bien de mariconcita, de nena. Le voy a dar un margen que ya tengo, Sol. Vos una pregunta. Para. Pregunta primero. Sí, a Rabal Amargo le habla, Sol, ¿qué tal? Hola, como Pablo Tedesco, mirá, sos vos, me suena así esa voz. ¿Cómo ¿Por qué lo tutea, Sol? ¿Como Johnny Tedesco? No, sí, Pablo, soy Johnny, Pablo, soy Johnny Tedesco y tengo un pullover espantoso puesto en este momento. Le hace una pregunta que para sacar su edad. Hola. ¿Usted alguna vez, no sé si sabe el término, le tocó hacerse la toca? ¿La qué? La toca. Está hablando de es muy íntima, es una pregunta muy íntima. El autosexo. Es muy fuerte. Mira, hace rato que no me la hago, pero en algún momento me la hice. ¿Y usted la toca? ¿Cree que es para toda la vida o sea, se la hace nada más que uno de joven? Y yo creo que depende. Te la haces de joven y después cuando ya vas entrando en edad también te la volvés a hacer si te acordás cómo. Ahora, cuando se hacía la toca. ¿Habla cuando se hace la toca? Sí, tengo que hablar, viste, porque si no es como que me aburro. Entonces me estimulo hablando, viste, para hacerme la toca bien linda. ¿Se hizo la toca alguna vez frente al espejo o ya le salía así normal? No, mira, frente al espejo es medio complicado porque lo tengo en un pasillo, pero ya me la sé de memoria. La y toca. Hasta con la luz apagada. ¿Se la hacía de derecha a izquierda o de izquierda a derecha? De derecha a izquierda. Ajá. ¿La toca siempre se la hizo usted o se la hizo algún...? Mira, al principio me la hice yo para conocer bien cómo me gustaba y después claro. Ya, viste, está bueno que alguien te ayude. Colaborar con la toca. Nunca vivió que la... Con la toca, sí. Que la toca se le hace un milagro para la toca, podemos hacer la campaña. Un milagro para la toca. Qué buen tema. O quien quiere ayudar a hacer la toca, Sol, claro. Está bueno. ¿Nunca le hizo la toca a una tía, por ejemplo, soltera? ¿Sabes que no? Estaría bueno, pero no. Y aparte ya no tengo tías solteras, ¿viste? Las que tengo están... murieron. Casadas y otras murieron. Che, presentemos de qué programa es la señorita, porque dijimos, nos gusta ese programa, la escuchamos hablar. Exactamente. Estamos hablando con Sol de La Neurona, que sale todos los miércoles. Sí, señor. De ¿a 19 a 21. Dígale usted, porque lo dice con una voz tan linda. Los miércoles de 19 a 21 horas, La Neurona con la conducción de Oscar Martín Rayo y Pablo Tedesco. ¿Y Pablo Tedesco. ¿Y la temperatura? Y la temperatura en este momento, no sé, mira, creo que 10 grados puede ser, no, mucho. Dígame no una cosa, idea. Sol. Estoy así que... ¿Quién es la persona esa que a veces escucho en la ficción, que es esa secretaria que es como boba, ¿no? Esa secretaria, sí. ¿Quién es? Mira, no sé. Hola, hola. Sí, le escucho. Sí, escuchamos, permiso de reír. Pero no es así, loco. Sol. Es así, Sol. Este loco. ¿No es así la persona esta, la secretaria? ¿No es Bopa? No. ¿Cómo le vas a decir? Le está diciendo a Sol, le está diciendo Boba, ¿entendés? No le estoy diciendo a ella, le estoy preguntando por esta persona. Claro, que en la neurona hay una secretaria. Sí. Me parece que no. O sea, en la neurona está Oscar, que hace de inteligente, sí. Pablo, que hace de... Hace de inteligente, me gusta. Ah, está muy bien. Quedémonos con esos titulares, por favor. Debe ser difícil hacer de inteligente si uno no es... ¿Sabés lo que cuesta? ¿Sabés lo que estudia para hacer 2 horas por... No, mentira, los miércoles, imagínate. ¿Y usted, Sol, qué es los miércoles? ¿Usted, Sol, qué es? Yo los miércoles, mira, trato de aprender lo que me enseña Oscar y trato de ver si me conquista Pablo, viste que está necesitado. Pablo, estamos en búsqueda de alguna chica para Pablo. Sí. Y bueno, estamos viendo, viste, él me presenta, a veces me pone temas, viste, de así, olor a naftalina, viste, esos temas de esos viejos que yo nunca conocí. Ahí vamos por la edad, Sol, ya. Ahí está. ¿Qué es lo que más le molesta de un viejo a usted, Sol? De un viejo, mira, más que nada, la ropa, viste, el olor por ir, viste, los perfumes. La naftalina. La naftalina, exactamente. Después los botones de la camisa desabrochados cuando se le ven los pelos, viste, del pecho. El colver, el colver. Pino, el colver pino le molesta. Exactamente, ese olor, viste, después... ¿El esto ya lo viví? ¿Es una frase que le gusta? ¿Cuál? Esto ya lo viví. Esto ya lo viví, sí, pero eso ya creo que no dicen. O sea, me molesta por ahí a partir de los 50 el viejazo, ¿viste? Cuando les pega el viejazo que empieza. Que se mean, se mean. Y después, por ahí otra cosa que no da, que siempre peleo con Oscar porque es lo que suele usar, son mocasines sin medias. Ah, usted está diciendo que Oscar... O sea, está haciendo una denuncia pública que Estoy Oscar... Estoy haciendo una denuncia pública que Oscar se me está va senil, a... Está senil, está senil, está senil. Y va así, con mocasines sin medias. Los escucho medio, se corta, así que no. Sí. Pero Senil lo escuchó. ¿Qué? No, esa parte no. ¿Qué? Senil no lo escuchó. ¿Ahí no se escucha mejor? Sí, más o menos. Pero diga que sí, igual. ¿Ahí no se escucha mejor? Ahí, sí. Ahí sí. 5/5. La producción me está diciendo que volvamos, que el minuto a minuto midió muchísimo y le nos pregunta acá si usted pagaría por una buena toca. En este momento, por ahí, al revés, digamos. ¿Aceptaría dinero por una buena toca? Y por ahí, ¿viste como dicen ahora? No, dinero no, algún regalito, ¿viste? Algún autito. Bueno. Ah, poco se conforma. ¿Viste que nadie se hace cargo? Sí. Estaba viendo hoy también las hermanas Pombo, no sé si las vieron. Sí, la del Ogro. Las del Ogro, sí. Que me encanta. Porque están en el departamento, van a visitarlas, ¿viste? ¿Y de qué trabajás? Y se hace 2 meses que fui a Perú, o sea, viven... ¿Pero qué lo necesita el departamento? Quería un departamento privado. Como la señorita esta que estuvo con el papá de Un Milagro para Agustín, que no sé cómo se llama. Sí. Que dice que ella no es prostituta y el quilombo se arma cuando le reclama el dinero por pasar la noche. Claro, por eso habló, me parece, ¿viste? ¿Pasar la noche qué hizo, Sol? ¿Se le quedó al lado tapándolo? Dice, no soy prostituta, pero no me quiso pagar los 1000 pesos que me había apartado. Y aparte, dígame una cosa, estamos Sol, todos locos. Usted como mujer, 1000 pesos, ¿cuál es el combo de 1000 pesos? O sea, ¿cuánto tiempo dura? ¿Qué es por 1000 pesos? Y andás a ver, qué sé yo, la cara, todo, ¿viste? También tiene que ver con la cara del cliente. Pero no le dar un portarretrato. Depende también, yo creo que en esas señoritas, cuánto tenga que dar al lugar de donde trabaja. Le hace body painting, le hace como le pintan a los chicos en la cara a las mariposas. ¿Qué le hace por 1000 pesos? Le hace una torta, un picochuelo, un flaco en dulce de leche. ¿Qué le hace por 1000 pesos? A mí hágame por 1000 pesos, hágame algo que nunca me hicieron. Claro. Metémela por la oreja, como decía. No, Sol, pero por 1000 pesos yo le digo, no, yo vengo 3 veces por 1000 pesos. O sea, igualmente, vengo lunes, miércoles y viernes. Escúchame, hoy en día no sé, tenés un changuito del súper con 1000 pesos, así que no sean tacaños. ¿Una luca? Si no agarrás, ¿una luca, una mina o un chango? Te digo, yo ahí por más o menos, no sé quién de ustedes será el más tacaño, sí, el más jacobito, pero Johnny. Acá en Ruta 7, sí. Y se está escuchando el gatito Coco. No, está escuchando el Inadi, y le acaba de denunciar por decir el más jacobino, no sé qué dijo. El más jacobito. Jacobito. Saludos, Morgado. acá en Ruta 7 por 1 peso tenés una señora que divina. ¿Por 1 peso qué? ¿En el Carrefour? ¿Usted ya lo probó? Por 1 peso yo tengo amigos que han parado. Amigos que han parado ahí. Dicen, ¿qué auto tiene el Rayo? Mira, no sé. No sé qué auto. Lleva, no quiero comprometerme. Lleva 1001, bicho. O sea que uno va con 100 pesos y pasa 100 veces por la colectora. Sí, tienes que llevarte un Lison Form, viste, algún espadol. Sí, una palangana. ¿Qué una eso es afrodisíaco? ¿Qué? ¿Es afrodisíaco el Lison Form? Ah, yo no, me echo buche con lisoform. Yo me lo tiro y se le pone como un choque. Ah, sí, sí. Es como un Viagra, pero un aerosol. Te lo tirás, ya sabes. Bueno, Sol, estamos acá. Nosotros tenemos como todos los jueves traemos... Sí, una sorpresa para los llamados. Para el llamado y también... ¿A qué me gané? No, se ganó nada. Se ganó al contrario. Tres preguntas. Sí. Con uno de los próceres políticos de la democracia más importantes de la Argentina. Sí, ¿cómo le dije? Saúl Ricardo de la Rúa está acá con nosotros. No. Usted le puede preguntar lo que quiera, Sol. Y ahora nosotros pudimos preguntarle a nosotros todo lo que queríamos. Usted sí. Haga uso de sus tres preguntas. Uso y abuso, por favor. Hay tres preguntas. Yo tengo 8 años. Abúsese. No puedo. Abúsese dale, de dale. Nosotros. Cotidianas. Hola. Hola. Hola. Hola, sí. ¿Cómo le va, Marianita? ¿Qué dice Marianita? Si quedaba alguna duda de que era usted, ya diciéndome Marianita, ya confirmé que es usted. Solange desde me luego, llamo. Desde Solange. Luego, desde luego, Solange. Muy bien, ¿cómo anda? Ahí anda, bastante mejor. Eso es una pregunta. Me he separado de la bolo, que lo tengo al máximo, lo tengo lejos. Es una pregunta bien de chusma. Sí, a sí. Ver. Sí, Marianita. ¿Cómo le caía a su ex, nuera Soraya? ¿De quién estamos hablando? No, no, somos la cosa privada del político. Si le digo Shakira. Shakira, usted dice. Pero como usted siempre cambia los nombres, le digo Soraya. Claro. Pensé que era Mufa, que no lo decía por Mufa, que no hay que decir más Shakira. Yo le voy a contestar a Susanita. Contéstele. Sí, Susanita. Yo no, no el mayor de los chicos míos, que no me acuerdo bien cómo. Aito. No, ese me parece que Antonio, era el más chico. El chiqui. Antonito. Antonio. Pasó un tiempo sin venir y nos trajo una chirusa, según decía mi mujer. Y dice que canta. Y dice que canta. Pero después... cantante es para usted, ¿quién es cantante para usted? Y bueno, para mí el chango, para la vecina. ¿Nunca le hizo el guacahuaca a usted en privado? En mi vida me han hecho un guacahuaca. En mi vida me han hecho un guacahuaca y no me lo va a hacer tampoco la sociedad rural. De ninguna manera. Eso le hacía falta. Usted nos hizo el guacahuaca a nosotros, me parece. Hay que poner fuerza. Mire qué fuerza tengo. Qué carácter que tengo. Porque con un cohete vamos a salir acá, nos vamos a ir a la estratosfera. Uy, se juntaron todos. Usted estaba vivo, a mí me parece que hoy estaban preguntando, una de las consignas era esa, me parece. Sí, estaba escuchando el programa, pero qué halago. Pero obviamente que los escucho. ¿Cuánto? Yo sigo vivo en el alma del Cotino Siglia. Bueno, es Saúl Ricardo de la Rúa. Y también de mi hijo Ricardito, que va a ir con The Narváez. Le tengo que contar que tiene otro nombre que no lo hemos leído porque decía N, no sabíamos que era Saúl Ricardo Néstor de la Rúa. Sí. Así que puede preguntarle lo que quiera. ¿Le queda una pregunta o dos? Me quedan, no sé cuántas me va a permitir. Dos. Pero como es medio, viste, por ahí ni sabe contar. No sé bien lo que querés preguntar. Ahí le hace la pregunta. No sé si vas a preguntar por el 55% de la población o por el resto. Quería saber, si piensa usted volver en algún momento al poder. A mí no me hace falta volver. Ya estoy en el alma de la cámpora. Saúl Néstor se llama. ¿Y qué? Se llama Saúl. Saúl Ricardo. Ricardo Néstor. Néstor de la Rúa. Yo siempre vuelvo y volveré a ser presidente. Sol. Sí. De River Plate. Quedó mareada, Sol, la entendemos. No, porque me estaban acá hablando también. De ahí también le hablan. Parece, sí, me hablan de todos lados. Susanita está con gente, parece. Susanita. No. Susanita estaba terminando de cenar hace un rato, que un día les voy a preparar algo. ¿Qué cenó? ¿Cómo? ¿Qué cenó? ¿Qué cené? Y yo soy vegetariana, así que cené hamburguesa de soja, una porquería. Ensalada de zanahoria con semilla, de lino y avena. Está muy demacrada, Sol. ¿Y su compañera? ¿Y cómo mi compañera? No sé, la persona que le habló recién. Y no, mi compañero de vida, él cenó pescado. ¿Pescado? Pescado, sí. Para variar. ¿Y no le hace el chiste famoso ese cuando va a comer que dice, si vos te comiste cada bagre? No, porque en realidad acá es todo un tema a la hora de comer, porque le tengo que hacer comer semillas, viste, a mi gente, sí. Pero no quieren. No quieren. Así que no. Cada tanto un bife, nada. La semilla que es para agregar un poco de fibra, ¿no? Claro, aparte yo tengo que consumir semillas, espirulina también. Ah, ¿cómo? La espirulina es muy sana. La espirulina es muy sana. Ojo con el tema de los embarazos, Sol, ¿eh? Sí, no, olvídate, no. Siempre cruzada las piernas. ¿No era pirulín? Sol, el ping-pong de la Copa Derramada, ¿se anima? Ay, dale, sí, obvio, a todo, dale. Así cerramos. ¿Qué es lo que más le gusta del Rally Dakar? Del Rally Dakar, cuando se pierden. Cuando vuelcan. Cuando se pierden, viste, y están ahí medio boluditos. O cuando se le caen encima de la gente, un auto, es lindo. ¿Qué matanzas le importa menos? ¿Qué? ¿Qué matanzas le importa menos? No la provincia. Sí, no, ¿qué muertes, qué asesinatos le importan poco? No, en realidad todos importan, absolutamente todos. No mata una vaca. No me diga. No, es que en realidad... Come lechuga. A María Marta García Belsunce, ¿usted se acongojó? No, sí, no, nadie. ¿Hinchó por el pituto o hinchó por María Marta? Por la olla que hacía. Usted que es vegetariano, le voy a hacer una pregunta que es muy fuerte. Ay, a ver. Que una vez un amigo mío me se plantea. ¿Usted no le parecería más justo comer una vaca que se puede escapar que agarrar una lechuga que está siempre fija en el piso? Porque usted se va a morfar una lechuga, una zanahoria. Pobre lechuga. No se puede defender. Y están ahí con las manitos al costado, así, me va a agarrar, y usted se morfa eso. Asociación la vaca. En contra de la matanza del tomate, estamos todos. Exacto. Mirá que hay vegetarianos que también, o sea, consumen únicamente lo que caen de los árboles. Tampoco. Negro. Claro, cagada de pájaro. De un andamio. Toman rocío, claro. No pueden tomar agua. No toman agua, toman rocío. En Capital macetas, porque por ejemplo, que una maceta. Lo caga una paloma. Ah, abrí la boquita. Mira, todo lo que es natural sin matar a nadie. O sea, yo no consumo nada que tenga ojitos. Yo nunca le pegué al carnicero. Que tenga qué. No consumen que tenga ojitos. Okay. Claro, ni pollo, ni carne. La milanesa no tiene ojitos, Sol. La milanesa. A caballo sí. Yo jamás le vi, por ejemplo, no le veo signos vitales a la carne. Y sí le veo una lechuga. Claro, bueno, ese es el pensamiento. Yo te voy a dar, no sé con quién estoy hablando en este momento, pero con todos. Con el pueblo está hablando. Exactamente. Les voy a llevar un algo preparado por mí. No se van a dar cuenta que es soja lo que están consumiendo, para que dejen de consumir un poquito de carne. Yo seguro que... No me lo anuncie, porque me voy a dar cuenta. Yo voy a buscar la hoja, ahora me volvió loco, no duermo. Jamás. Hasta que no la encuentre la hoja, no duermo. Sol. Sí. Otra pregunta, ¿quién pagará los platos rotos? El que tiene máscara de boludo siempre. Yo. Siempre. O sea que... Bueno, acá vamos a repartir la tarea, entonces. ¿Qué hubiese pasado si Marta Holgado hubiera sido la verdadera hija de Perón? Una pregunta que nos... Repetímela porque no escuché. ¿Qué le hubiese pasado si Marta Holgado hubiese sido la verdadera hija de Perón? ¿Qué hubiese pasado? Sí, seríamos todos holgadistas, por ejemplo, en vez de peronistas. En este momento sí, yo creo que sí. Sí, seríamos holgadistas. Y si fuera flor, ¿qué flor sería? Una flor... el conejito. ¿Conocés la florcita del conejito? Otra vez como la pitulina. Eso es una revista. No, hay una florcita, no. Vos dijiste una flor. ¿Usted posaría desnuda? ¿Por cuánto? Hola, ¿qué flor sería? Me dijiste, es una que se llama conejito. Vos la agarrás de atrás, conejito. La apretás así, hace como que abre y cierra la boquita, ¿verdad? Exactamente, es hermosa. ¿De qué color es? Roja, tenés roja. Amarila. Sí, señor, y también las fresias, es otra flor que me gusta, y árbol, el jacarandá. ¿Y por qué le pusieron conejito? Una flor y otra flor celeste. Del jacarandá. El jacarandá es un árbol violeta, o sea que tiene flores violetas como el color favorito. El árbol de Palito Ortega. Ya que estamos en la zona del oeste, una zona de gran delincuencia y vamos cerrando, si usted fuera traficante de efedrina, ¿en qué invertiría su ganancia, Sol? Y con eso nos despedimos. ¿En qué invertiría mi ganancia? En autos, qué sé yo. Autos. En departamentos para putas. para Anda bien el negocio ese, ¿no? Y sí, para que, viste, no, nunca se termine el dinero, invertir. Claro, usted pone en el rubro 59 del diario, pone Rubia, Morocha, departamento A, B, C. A todos los que te dicen con A, porque son los primeros que salen. Sí, todo con A. Claro, exactamente. Y vio que hay veces que los diminutivos, como ponen en las casas, también los ponen en la parte sexual, y uno no entiende si cuando va lo van a someter o la va a poner. Sí, claro, ¿no? Pero por las dudas vas, ¿no? Sí, va, total, duda. Después sí, es una lotería. Claro, es como la ruleta rusa, sí. Vos llegás, no sabés quién te la va a poner. La ruleta rusa. Sol, con eso nos queda la noche, que es una noche filosófica la del día de hoy. Sí. La Copa Derramada se despide. Gracias, Sol. Escuchen las neuronas. Dale, un beso. Los miércoles 19-21, un beso también para Javier, que estuvo ahí. ¿Y qué copado. Temperatura? ¿Cómo? ¿Qué temperatura hace? En este momento, chicos, no tengo idea, pero yo ahora entré en calor. Pero dígalo como locutora igual. Diga no tengo idea como locutora. Me voy a hacer la toca. No tengo idea. ¿Se hace la toca? Me voy a hacer la toca ahora, ya que me estuvieron... preguntando, un día le vamos a explicar bien en profundidad de qué se traca. Traca no. Ahí ya le di un indicio. Hacerse traca, la traca, le di un indicio lo de la hacerse la troca. Piense en nosotros. Y piense en una buena milanesa de soja. Uy, me encantó, dale. Con eso me quedo. Les mando un beso. ¿Viste? Saludos. Chau. Besitos, Sol. Muchas gracias. Para pedir un tema,

el tiempo no para. Y bueno, lo dice con fuerza. No. Che, igual me gustó lo de los 59 segundos, lo de las comparaciones. Es cierto. Que al mismo tiempo, fíjate que también es peronista, porque en un momento pasaban 4 o 5 pelotudos metidos dentro de la fuente. No sé si lo viste, que se metían dentro de la fuente, como en la época de cuando... ¿De qué estamos hablando? De la noticia que fue la comparación carne esta semana. Los 59. ¿Qué carne fue? Carne. Marley se casó, boludo, parece Marley el chabón. Digo, carne esta semana, ¿sí? Que fue la boda real. Ahora, yo digo una cosa, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿quién se casaría? Supongamos que se casa la hija de Kirchner y de Cristina. No. Bueno. No. Supongamos que se casa la hija de... Aparte es la misma. ¿Quién? La hija de Kirchner con la hija de Cristina. Si se casara uno con uno mismo, sería medio raro. Bueno, digo, ¿cuál es el casamiento que nosotros transmitiríamos al mundo? Por ejemplo... Y, por ejemplo, ¿los Pilati y Bule? Sí, no, estamos un poquito bajo. Bueno, pero vos fíjate esto. Las tapas de revista de la Mirta Argentina... Legrand y Johnny Tedesco, por eso sería llamativo. No, Chiche Hellblum. Chiche Hellblum. Chiche con Mirta. O estar con el rey. Sí. El rey de la efedrina, que se podría casar acá tranquilamente. No se puede. Pero yo digo una cosa. Se puede. ¿Cómo podemos estar mirando todo el tiempo una boda... Que el tipo termina la boda. Ya llamarlo boda. Sí. Ya es que estás. Es de allá. Estás capitalizado. Estás monopolizado. Sí, es de allá. Acá te pasa en el casorio. Casorio. El casorio, sí. Te pasa en el casorio de Maradona en el Luna Par. Todo transpirado, ¿viste? Todo sudado. El gordo transpirado. Pero lo que te digo es esto. Vamos a los mensajes. Sí, mensaje que tenemos a parva, así, una pilita. Te hago montoncito con los dedos juntando mi pulgar con el índice de la otra mano y hago así. Montoncito de mensajes. Me mandan que la toca. Sí. Hablando de lo que hablábamos con Sol. Sí, porque mucha gente pensó que estábamos hablando en doble sentido. De en doble sentido. Cosa que jamás hacemos. Jamás, la toca se usaba hace 50 años atrás. ¿Saben ustedes 50. Cómo se hace la toca? Sí, bueno, primer la punto. Todo. La toca se la hacía Cleopatra. Primer punto. Sí. La toca, hay un error de información, no se hacía 50 años atrás. Hace bastante más acá en el tiempo que se hacía la toca. Bueno, pero por ahí hace 50 empezó. Y tengo los elementos que lo demuestran. ¿Usted se la en casa. Usted se hace la toca? ¿Se hizo la que toca? Me hace la toca si es para el pelo. No tengo pelo. Y esa es la idea. La toca era una rosca que se hacía, sí, según el ondeado que tuviera la dama. Una pascua de dama. Se tomaba de comúnmente de izquierda a derecha, porque viste que el pelo tiene una rotación, ¿no es cierto? Sí. Como March Simpson. Se toma de izquierda a derecha, sí, y se hace bien, bien, bien, bien, bien pegado para enlacear el pelo. Lo que ahora se hace con una serie de químicos o planchitas o esas cosas. Se hacía con la mina quedándose mucho tiempo, de una, sí, forma ridícula, como con colgada del techo. Claro, como con un turbante. Sí. Es cierto, el pelo dado vuelta a la cabeza. ¿Y después a la mañana se lo soltaba y lo tenía lacio? No. Lo llevaba como un turbante, no, siempre. No, si giraba de golpe, le tapaba el costado del pelo, le tapaba la cara, porque le quedaba duro. Y si giraba de golpe, eso obligó a las mujeres a hablar. Porque las mujeres naturalmente no hablaban tanto entre mujeres. No, esas eran las golpeadas. Las golpeadas no hablaban, por ejemplo, el marido la cagaba trompada, era borracho, salía con puta, pero la mina seguía en la casa. Tenés razón. No hablaba. Eso es otra cosa lo que dice. Es que la toca nace un poco de ese... Más mensajes. De ese problema. Tengo mensajes. Dice que una muerte que no... Ah, perdón. Perdón, que lo pise, maestro. Dale, dejo. No, me pise, gallo. No me pise, gallo. Disculpe. Gallo Pinto. En un ratito el gallo Pinto. De Vero. Vero, a ver qué dice. La esposa de Gustavo, que dice que están escuchando el programa juntos. Y que muy buena la charla con Sol. Y saludos a Saúl Ricardo Néstor de la Rúa. Ojalá hoy Vero y Gustavo vayan por el varoncito. Mando, sí, un agradecimiento grande por haber puesto a Zeppelin. Le dedicamos a ¿Le ellos. ¿Le pusimos a Zeppelin? Sí, pero y sonó, pero a pleno sonó. Estás bien. Sonó estás para pleno. Acá sumando. Hicimos guitarras sí, al aire. No sos un pianta cliente. Jefe, ¿le dejo azúcar o edulcorante? Déjame azúcar, que dice: yo no me como la muerte de Kirchner, me mandan. Y yo no, tampoco me la como. La verdad es ojo como que es muy interesante, léelo bien, eso es muy interesante. La verdad es como Chris no se llevaba bien con Alicia, la mató y él tomó su lugar. ¡Ah! Por eso lo velaron a cajón cerrado. Néstor vive y es su hermana. ¿Néstor es Alicia? Para que sí. Esto además, sospecha, ¿eh? Chris sí, satisface que... su parte lésbica revolcándose con su cuñada, que es a la que le tenía ganas cuando arrancó todo este... Porque en realidad Chris quería salir con Alicia. Chris quería salir con Alicia. Esto es un dato que tiene el diario, que le va a meter sí, un día. Y a Néstor no le gustaba eso. No, lo veía mal la relación. Por eso. O sea, ahora es... El poder transvestido que tenemos. Más mensajes tenemos. Transvestido. ¿Tenemos más mensajes? Sí, dice que una de las muertes que no pudo entender que fue cierta es la de Alberto Olmedo. ¿La de? Ah, pero Alberto Almendo. Olmedo. Almendo. Sí, que no. Olmedo. Yo creo que esa es una muerte que te encantaría. Escucha, ¿quién sabe Alicia? Te pregunto. Qué atento que está. No estuvo hecho. Néstor, ahí dice Néstor, sí. No estuvo. Haremos la revolución. La cámpera. Y un paso atrás. Con la cámpera. Y es que aquí. Y Perón. Está cagadito, Clarín, ¿eh? Ese es Aníbal Fernández. Qué lindo tema. Qué bello tema, ¿no? Hoy en una noche filosófica. Tengo otro mensaje, che. Por dice, favor. Explota el programa. Felicitaciones. ¡Boom! Osama, no. Firma. Espero que no sean los talibanes. Espero que no sea turco. Qué mierda. ¿Tenés más? Ahora tenés que tener cuidado. Sí, tengo de más mensajes, pero no los pienso leer. Ya está. ¿Por qué te pones así? Me cansé de los oyentes. Che, sí, esta noche no se olviden que tenemos... Único, ¿eh? Sí, eso sí. Te hace como muy yo. Descreo del oyente. Descreo del oyente. Sí. Tenemos otro mensaje. A ver. Que pregunta, ¿cuál era la consigna B? Eso es un inodoro, perdón. No hay consigna B hoy. No. No, ¿cómo era la consigna D? Dice. D. La consigna tiene que ver... Ah, la consigna del día de hoy tiene que ver con los muertos poco creíbles. ¿Qué muerto te resulta poco creíble? Yo puedo sumarte a esta lista, Gustavo Cerati. Estás dando una primicia. ¿Ah, ya falleció Gustavo? Ah, se ve. Yo hasta que no... Si no, no se ve... No si es no creíble que esté vivo, porque no es creíble. Dicen que Sandro, por ejemplo, se había muerto antes. Murió dos días antes. Murió el 29 de diciembre, Sandro, que es el día que se cumple. Sí, 29 de diciembre. No. Murió el día de no, Callejeros. No, me lo digo. Murió el día que se cumple el aniversario, 29 o 30 de diciembre, no me acuerdo. El 30, pues. El 30. Murió el 30 de diciembre y para no arruinarle el día a sus fans... ¿Qué día? Se arreglaron entre el hospital de Mendoza, el gobierno, todo eso, y dijeron, pongámosle otra fecha. 5 de enero, caguémosle los reyes. ¿A quién llamamos? ¿A Sandro? No, ¿a quién puso? Yo te digo una cosa, hay una de las muertes que esa yo... canción que dice, desde lejos el ACB, ¿esa es para Cerati? No, esa es para cualquiera de nosotros que a partir de los 50 años somos todos posibles. Sí. ¿Sí? Yo quería arrancar. El programa con esto, que esta semana tenía. Bajemos un poquito por ahí porque. Bajemos. Sí, bajemos. Esta semana estuve muy mal. ¿Y cuándo estuviste bien? ¿De qué aspecto hicimos? Lo que es, que es un, que es un, ¿qué estamos descubriendo? Muy ¿vivís? Mal físicamente, me sentía mal. Tenés, lo mismo. ¿Qué tenías, acidez? Entre otras cosas. Y descubrí que se me iba a solucionar con masajes. ¿Fuiste un sauna? No, una masajista. Dos veces. Bueno. ¿Una masajista con final no, de no, risa? No, una masajista, una profesional. Sí. Y entre otras cosas, sacando lo que fue la contractura, me puse a pensar porque en un momento me dijo, sos largo. No. Y tiene razón, soy largo, soy un tipo alto. Sí. Sos extenso. Y me puse a pensar en algo que cualquiera gritaba, de nosotros... Te gritaba de los pies, no. Te gritaba, soy largo. Porque es petiza, que cualquiera de nosotros tendría ese pensamiento en ese momento. Es más, le hacía masajito en los pies y cuando llegaba a los hombros se contracturaba de vuelta. Los porque pies. Está tan lejos. Pies, claro. Sí. Digo, ¿vale usted, mismo? Como una hectárea de ¿vale tiempo? Lo mismo? O sea, ¿tiene que ocupar el mismo tiempo una masajista en alguien que es largo que en alguien que es corto? Y depende de su largor o de su corteza. No, es como los lavaderos de coche. Vos, por ejemplo, las camionetas te cobran 75, claro. El mediano 40 y el auto chico 30. El peluquero, sí. ¿Te cobra mitad de precio cuando sos pelado? A mí me cobra como cualquier melenudo, un rockero. A mí y me te cobra hace como... tiempo, y te hace tiempo para hacer como que el turno dura lo mismo. Aparte tan hijo de puta que, por ejemplo, le preguntas, te dice, perdóname, ¿cómo te corto? Y como pueda, boludo, ¿dónde hay? Fíjate, ¿dónde hay? ¿Dónde hay? Claro. Fíjate, eso negro es lo que me quiero sacar, le digo. Lo demás es la cabeza. La parte la cabeza. Brillosa no la toques. No, y yo agarro y jodiéndolo, porque el tipo boludea, viste, te saca un pelito de la oreja, otro de la nariz, porque te busca pelo. Te busca pelo por decirlo. Otra vez me estaba afeitando la pierna y digo, boludo, no me quiero hacer. Y lo que busca es hacer tiempo. Yo pensé que era la patilla. Que tu turno dure lo mismo que el afro que viene después. Claro. No, y ni hablar cuando llegás y hay otro sentado. Y con el afro acelera. Con el afro va más rápido. Pero vos fíjate, cuando hay uno sentado y utiliza un tiempo razonable, si vos después te sentás, el tipo no puede utilizar menos, porque te tiene que cobrar menos. Claro. Y yo hasta a propósito le digo, fíjate bien porque me quedó acá como un flequillo, tengo dos pelos, tengo. Como dos cuernitos, como dos antenitas, para que te dé una idea. Y el chabón se engancha como 25 minutos buscándome dos pelos, que no tengo tampoco yo. Pero él hace como que lo tengo y ahí lo expongo a que me está boludeando. El peluquero, sí. El peluquero, que es en lo que yo estoy cayendo lente paulatinamente, tener poco pelo. Sí. Es que si vas a un peluquero, cuando vos tenés poco pelo, el tipo se siente en la obligación de hablar de algo. Sí, boludeces. Si hay algo que yo no quisiera que haga un peluquero es hablar de nada. Yo quisiera que me corte el pelo nada más. Claro, claro. No, y aparte, fresco, ¿no? Sí, te tira fresco, tema como sí. de transporte. ¿No? ¿Riquelme baila o no baila? ¿Eh? ¿Riquelme devuelve la plata o no devuelve? ¿Y Riquelme baila o no baila? Es Riquelme el que baila, te dice. No, y otra cosa que también veo, que el tipo empieza a sacar como muchas pinzas, tijera. Y vos, no, después decís, usa la misma tijera siempre. No, pero él saca como que te saca poner una maquinita para hacerte la patilla. Te dice, César. Atrás. Te pone como un espejo y te dice, ¿te gusta cómo te quedó atrás? Nunca me había visto la pelada, hijo de puta, y me lo mostraba. No, ahora es peor. Me siento peor. Y el tipo busca todo el tiempo cómo hacer más de lo que puede hacer. A mí, por ejemplo, hay veces que me corta mal para poder cortarme otra vez. ¿Me entendés? Claro. Igual para en tu caso es fácil reparar el error. Y en el tuyo también, ¿eh? Ojo, yo tengo más. Mirá acá. No, pero yo me lo saco a propósito. Tenés Mirá razón. Acá. Ahí vos sí le podés decir. Chicos. Yo tengo el copete todavía. Igual un invitado. Dicen que los pelados... Sí. Un invitado. ¿Sí? La tienen como una piedra. Frente al cachivache multimedial, la profesionalidad periodística. Frente al escándalo. Frente al escándalo, la búsqueda de la verdad. Frente a la agresión. Frente a la agresión, la valentía. ¿Cómo se llama el periodista? César Cisolini. ¿Cómo? César Cisolini. Ah, periodismo para entender el deporte, ¿no, entonces? Deportes con César Cisolini. Con Z, boludo. Periodismo para entender el deporte. ¡Muy buenas noches, pueblo de Modelo! ¡Patria Futbolera! Aquí una vez más, desde el estadio... Bájame lo agudo, boludo. Me escucho mal. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nunca llegó a 2. 1, 1, 1, 1. Señoras, señores, una vez más la patria futbolera se presenta en el programa de la Copa de la Mala 90.1. Saber 81. Mensajes que llegan a la columna deportiva de César Cisolini. ¡Démelo, menino! Bienvenido, César Cisolini, a la Copa Derramada. Bienvenido, César Cisolini, pero... ¿Dónde se metió? Usted no le ha pasado los mensajes a menino, entonces no lo va a poder leer desde ahí, desde tan lejos. Igual, tenemos una sorpresa para usted. ¡Efeméride! Tenemos una sorpresa para usted, César, su profesor de la primaria, o mensajes que están llegando. ¡De la primaria! O mensajes. A ver, César. Sí. ¿Cómo le va? Sí. Yo soy también, ¿se acuerda de mí que yo le pregunté el otro día? Bueno, el mozo. ¿Es Dabado? Sí, mire el plasma. Mire el plasma. Sí. César, ¿cómo ve la final del Manchester con el Barça? ¡En casa! No, pero digo, ¿cómo lo va a ser un partido vaticinio, difícil para el un Barça? Vaticinio. Un vaticinio. Un pronóstico. ¿Un? Pronóstico. ¿Un pronóstico? Sí. Hoy había mucha humedad, hacía casi un 80% de humedad, así que mañana para mí si no sube a la mañana, sube a la tarde, boludo. No, pero él se refiere al partido. Sí, ¿pronóstico? ¿A cómo va a jugar sí. Messi? Pero a ¿cómo mí no va me a jugar? Gusta, a mí el deporte no me gusta, yo soy como los médicos. Los a mí jugadores... no me gustan los chicos, soy como los veterinarios, no me gustan los pedos. Pero dígame... No me gusta el deporte, soy un bofe. Como yo especialista... Yo me tiro en la cama, me tiro pedo. Como tota, digo, Neri, traemos un pedazo de tota, traemos una Coca-Cola, traemos un café, traemos un té, después me cago en la cama, no me importa, me lo cambia mi mujer. No me gusta el deporte, soy ocioso. Y cefoso. Y a veces medio sonso. Usted medio sonso. como especialista. Sí. Nosotros lo contratamos como especialista de deporte, César. Usted, más allá de que le guste o no le guste, no escuchó la presentación, le guste o no le guste, nos va a tener que dar un vaticinio acerca de quién va a jugar, si va a jugar Messi, va a jugar Xavi. ¿Cuándo? Va a jugar Villa, va a jugar... si va a jugar Rooney. ¿Quién? ¿Cómo salió? Si va a jugar Van der Sar. ¿Cómo salió? Es la final de la Champions League. No, yo me estoy dedicando a otra cosa, señor. Yo estoy en el relato, estoy en el relato. ¿Me entendés o no me entendés, señor? En el relato. En el Renato. En el relato, estoy Renato, en el relato, de la parte artística. Estás siguiendo a Renato Cesarini. Estoy haciendo potaletato. Yo, por ejemplo, vos me traes un potaletato chuzo y yo te hago bigote, te saco los dientes, te hago anteojo. Te hago la nariz de botacida, como que tenía un moco. ¿Entendés? ¿Pero qué? ¿Con Photoshop? No, pinto. Estoy haciendo posta de tato. Me traigo un tato tuyo, eso te lo hago mierda. Te pongo dientes, te pongo bigotito finito, te hago un Hitler. Te hago la cara de Mirta Legrand. Listo, y de acuerdo al deporte, que usted es el columnista de deporte de este programa, ¿con qué está siguiendo? Yo soy el columnista de este programa. ¿César? Sí, a mí me dijeron que sí. Bueno, no sé, a ver. César. Estoy haciendo relato de deporte. Estoy haciendo relato de tenis. Ah, a ver. Ponemos un partido de tenis y te lo relato. ¿Me relata el partido del Potro con... ¿Cómo se llama este? Cristiano Nadal. No, tengo uno aprendido. Uno de Ilina Sassi con el sueco, con el fatopedo. ¿Cómo se llama? ¿Usted relata deportes aprendido? Toma. Pero yo le pongo un... Poneme que quiera. Ahora, ya, le pongo este partido de tenis. Ahí está. Silencio. Silencio es uno de los... Pasa la pelotita por arriba de la D, entra en el cuadrado. Pasa para el otro lado. La tira seca de la niñita. La tira más seca de la otra niñita. Levanta el brazo, le pega de alto, pero le pega para abajo. La tira afuera, la bicicenda, ¡tato! La agarra, la cansa pelota. Le tira la cansa pelota, le da tres pelotas. Pica dos pelotas, tres pelotas. Se pone la pelota en el bolsillo chiquitito que parece que tiene el huevo neado. Parece que tiene huevo bañado, va a sacar, pica la pelota, se hace como que se huele la mano, se la escupe la mano y va a tirar la pasa para el otro lado, la mete de entre la bolita, devuelve el otro, corre para un lado, le pide la toalla y... ¡Ah! ¡Gol! No es gol, es tanto. ¿Cómo gol? Bueno, pero yo hago un periodismo más diferente, yo tengo todo. ¡Efeméride! Un día como hoy, 5 de mayo de 1957, una familia oriental china paseaba por la plaza. Una de sus hijas llevaba un paraguas. Así nacía la famosa actriz uruguaya, Tina Sombrilla. Es excelente. Qué bueno. Un día como hoy, pero el 5 de mayo de 1979. Producción. ¿Hago deporte o no hago deporte, carajo? ¿Qué tiene que ver China Sombrilla con el deporte? Uruguaya. La Charúa. El Bozón. El Bozón, el Estadio Centenario. Ahí donde cayeron todos, Estudiantes de La Plata, la pinchaba. Un día como hoy, pero de 1979. Los viñedos de los hermanos Viale. Escuchá esta, es buenísima. Los viñedos de los hermanos Viale, hacían vino, saca al mercado el envase personal de Dama Juana de 600 centímetros cúbicos. Lo repito porque es largo. Un día como hoy. Vaya anotando. Por favor. Pero de 1979. Sí. Los viñedos, hacían vino. Los viñedos. De los hermanos Viale. Sacaba Viale al mercado. Mercado, sí. El envase personal de 600 centímetros cúbicos de Dama Juana. Y así nacía en el 79 Dama Juanita Viale. Yo tengo que tolerar todo esto, ¿no? ¡Nadal me rompió! Hay una última. ¿Efeméride? Sí. Efeméride. Te voy a dieta porque sé que después no la voy a poder meter. Un día como hoy, pero de 1967, 5 de mayo, Papo, con un amigo, buscaba desesperadamente, con un papel higiénico, un baño. Ajá. ¿Te la repito? No. Una familia oriental paseaba la de Papo. Un día como hoy, pero de 1967, Papo, con un amigo, noventa napolitano estamos hablando. Sí, sí, el capo. Sí, sí, sí. Con un amigo buscaba desesperadamente con un papel higiénico un baño, y así nacía el exitoso tema Nada como ir juntos a garcar. No es así. Sí, nadie como juntos a garcar. Cántelo, por Hacemos favor. Hacemos un solo. Cántelo, por favor. ¡Efeméride! Basta, listo. Quédese con... ¡Un día como hoy! ¡Valeria Lynch! Guárdeselo, por favor. César va a seguir en el programa un ratito nomás, porque falta todavía mucho programa. Todavía tenemos cosas preparadas. Todavía está... ¡Automovilismo! El automovilismo con César Cicciolini. Por ejemplo, tenemos las noticias desde el Vaticano. ¡Ahí va Ugalde! ¿Quién penó? Porque en la habitáculo César, entraba humo. César, César, la gente. César, César. Automovilismo lo dejamos para el final, que todos los fanáticos del automovilismo... Deporte, no quería deporte. Pero que se queden acá, aguantando los fanáticos de los fierros, porque le vamos a dar fierro a este programa. Todavía tenemos las noticias, el informático peronista y la AM del Gallo Pinto, que quizás venga Radio Facha del Tachero Amigo. No sé, por ahí vengan todos juntos. Los mezclamos los y vemos. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Bingo Moreno. Un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960. Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. En este país, muchas personas no tienen para comer. Y hay otros que tiran comida todos los días. Por eso, te pedimos con el alma. Doná tus obras a un negrito. Aceptamos migas, envoltorios de dulce de leche y la mozzarella que te queda pegada en la caja de la pizza. ¿Para qué vas a tener olor a basura todo el día? Donar tus obras a un negrito. Y que en el Facebook te digan que te sobra corazón. Campaña válida para la Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23 por FM Moreno 90.1. Che, primero agradecer a toda la gente que se queda después de las 11, porque la Copa Derramada, y no lo anunciamos antes, es como una sorpresa, como el disco de Pink Floyd, como cuando que lo dabas vuelta y tenías un mensaje para vos. La Copa Derramada sigue hasta las 3 de la mañana, ahora derecho. No, hasta las 12 de la noche seguimos, y si ustedes están ahí, como Gustavo, Verónica, acurrucándose con el frío que se... El gatito Coco, Luli, con Luli no hablamos todavía. Claro, con el gatito Coco, con Nelson, con Sara, que está escuchando. Sí. Con Mara, no, con Belu. Belu sí. Ya no, que ya empezó el elegido. Empezó el elegido, así que con Mabel, nos escucha a León. Y un abrazo a dos muchachos que son indigentes, sí, y que Sol consiguieron una radio, esto es muy interesante. A ver. Y debajo del puente acá, esto es cierto. Acá se acomodan ahí abajo del puente de la Gaona, acá de autopista, y escuchan este programa. ¿Dos indigentes nos escuchan? Dos muchachos que andan en la calle, un señor más mayor, sí. Le acerco, por favor. ¿Tienen para comprarse pilas? No, todo va a pedido, o sea, han colaborado con una radio. Sí. Y han conseguido unas pilas. ¿Cómo se llaman? Pichu y Pocho. Pichu y Pocho. O sea, les doy los sobrenombres porque... Para no identificarlos. Se llaman Lucas y Matilde. Decime, ¿hay mujer Pocho? Bueno, ya no se sabe porque hace mucho que no se baña y usa la ropa que... ¿Cómo no lo entendemos? El ninjera no tiene sexo muchas veces, ¿no? Buenos días a todos los oyentes del Gallo Pinto. Les doy... Perdón, ¿qué estás haciendo? ¿Un programa de M la noche? Sí. Ah. Pero está bien la música, ¿va bien o no? No, es una pedorrada, pero... pero dice el nombre de... Hicimos grabar la cortina. ¿Eh? Hicimos grabar la cortina. Pero la M tiene así como... Dice el nombre del tipo que... ¿O no? Sí, comúnmente todos tienen, qué sé yo, Larrea, Fernando Bravos. Sí. Todos tienen a veces una cortina. Pichichoclu se llama Bravo. La sí. Copa Pichichoclu. Derramada. Les anunciamos a todos los oyentes que está incursionando en la AM. Sí, ¿Por qué no queremos ser más FM? Nos vamos a la AM. Sí. Queremos ir a AM, entonces queremos hacer un buen programa de AM. Es más creíble la AM, ¿no? Ah, sí. ¿Cómo es un buen programa de AM? La música parece que no va. ¿No? La música no va. Bueno, hoy vamos a incursionar. Yo soy Cacho Fontana. Sí. Les Bienvenido, aviso. Cacho. Cacho, ¿el nombre verdadero de Cacho cuál es? Pedazo. Pero me dicen Cacho con los amigos. Pedacito de joven. Pedacito de Fontana sos vos, me decía mi mamá. Te decía, a ver ese pedacito. A ver ese pedacito mientras me pasaba. Dale. Ah, bueno. ¿Cómo tenemos que hacer el AM? Perdón, ¿tenemos comunicación telefónica? En AM no. ¿Ya? No, la también. FM tiene no, comunicación telefónica, la AM no. No si también. Quieres salir en la AM... También, en la M, también. Si no, y después. Cuando sale en AM la comunicación sí. telefónica, sí. todos los celulares en un momento se quedan sin señal. Eso es muy importante, hay que avisarle al entrevistado que en algún momento se haga el dolobu. No tengo señal. ¿Podemos hacer una entrevista de AM en estos momentos? ¿Yo puedo hacer el entrevistado y me quedo sin señal? ¿Usted qué quiere ser, el entrevistado? No sé. ¿Qué quiere ser, ministro de algo? ¿O quiere no, haber sufrido? Es el ministro. ¿O quiere, es el ministro. ¿O quiere haber sufrido algún robo, por ejemplo? Ahí está, inseguridad. Cortina. Inseguridad. Gallo Pinto. Presenta el móvil. Me da como la ola atrás de fiesta. A M nadie habla. El gallo pinto se durmió y esta mañana. Buenos días, remolones. Se quedaron un poquito en la cama. Acá estamos para decirte las noticias. Para decirte. ¿Cómo va a seguir tu día? Te saluda Juan Antonio Pinto, el Gallo Pinto para ustedes. Estamos acá para darte un servicio y como servicio tenemos una comunicación en directo con... Sí, acá estamos. ¿Qué tal, Miguel Cocoroco Pinto? ¿Cómo le va? ¿Con quién tengo el gusto? Con el único tarado que está en la calle haciendo reportaje. 6:30 de la mañana. Nuestro, ¡me tienen repodrido! Nuestro movilero que se está quejando... Esto no lo graben, por favor. Nuestro movilero, buenos días, le da el gallo pinto al movilero también, que está con una noticia muy importante, la noticia de del día. La noticia que va a marcar la agenda presidencial es la siguiente. No, en realidad no es la agenda presidencial, estamos aquí precisamente con un taxista... que ha sido abordado hoy por la mañana y ha sido asaltado. Yo sé que es un momento difícil, está un poco nervioso. ¿Cómo se siente después del hecho? ¿Puede comentarnos cómo fue el tema, cómo fue el choreo, de cómo fue el asalto? ¿Y cómo quiere que me sienta, maestro? Escúcheme una cosa, nosotros estamos 14 horas subidos a ese auto y lo que menos necesitamos es que nos den seguridad. Es lo que menos necesitamos, maestro. Porque acá las autoridades siempre hacen lo mismo. Espere, espere que me retiro del lugar porque acá no lo escucho bien. Yo sé que hay gente que se está amontonando en este momento, Miguel, que se está juntando aquí precisamente para rodear al casi occiso. Pasó en un momento muy difícil. Vos otra vez me estafaste. Vos me prendiste el reloj y me estafaste. Tenías el piripipí. Sos un defraudador, un techero atorrante. Devuélvalo a los nietos. Devuélvalo a los nietos. Bueno, estamos con gente que está opinando. Vamos a volver acá con José Luis. José Luis, ¿cómo fue este hecho? Por favor, señora, ¿se puede correr un segundito? Que no hay cámaras, por favor. ¡Sos un atorrante! ¡La otra vez! ¡Cuando subí! ¡Sacale el micrófono! ¡Vos me manoseaste! ¡Lucho, sacale el micrófono! ¿Sabés qué sabés? ¡Juan Manuel! ¡Juan Manuel! ¡Juan Manuel! ¡Juan Manuel! ¡Juan Manuel! ¡Tiene auriculares, Juan Manuel! ¡Hola! ¡Juan Manuel! Lo dejo en comunicación con Miguel Corococopín, Cayo Pinto. ¡Juan Manuel! ¡Hola, gallo! ¡Pégala la bola, gallo! ¡Pégala la bola! Juan Manuel, por favor, la mañana del gallo pinto le quiere preguntar qué es lo que le ha sucedido. Usted es la primera vez que siente estos atracos a manos de los vándalos, de estos drogadictos, de estos lisérgicos, escucha música rock. ¿Con quién hablo? ¿Con ¿quién es Feynman, de C5N? ¿Quién es? El gallo pinto, soy gallo. Su admirador. Ah, gallo, yo lo escucho todos los días porque ustedes regalan un taxi, ¿no? Sí, estamos regalando el taxi sin la licencia. Estamos alquilando baratito. Dale gas, gallo. Escuchame una cosa. Lo que pasa acá es lo siguiente, que nosotros somos víctimas de la inseguridad. Porque mientras nuestros dirigentes se la pasan dando vueltas, yendo a actos y viajando al exterior... Momento, nosotros... Juan Manuel, tenemos más noticias para estos momentos. Esto es una urgencia que acaba de pasar. Me cortó, porque se ve que estamos no le gusta que hable mal de Viviani. En vivo desde se la Casa Rosada. Se ve que está entornado con Viviani, porque Juan se ve Pablo... que no le gusta. Este parece que es amigo de Moyano, de todos esos, porque parece que no... Hola. ¡Sí, gallo! ¡Ah, yo te escucho todas las mañanas, vos! Porque yo me quiero ganar el auto, me quiero ganar el fitito. Un momento, gallo. Juan Manuel, hola, que estamos en estos momentos con una conferencia de prensa en vivo. Me corta, en vivo, me corta porque este está entongado. Casa Rosada. Este habla bien, hola, este habla Miguel bien de los Conococó, gremios. Hola, aquí siempre. Transmitiendo directamente desde la Casa Rosada. Estamos precisamente, está acabando la conferencia de prensa de la Presidenta de la Nación. Algunos quieren que decir presidente, pero yo digo presidenta. En donde se acaba, nieto. En donde devuelvan se acaba de hacer un anuncio muy fuerte. El anuncio es muy importante. Es muy importante. El momento que estamos con Juan Manuel, que ha sufrido un robo en directo, porque por ahí es más importante la seguridad de los argentinos. Sí, yo soy el ladrón, que quiero también hacer mis declaraciones. Acá, gallo, acá acaba de venir la patota de Viviani y la patota de ustedes, que como periodista lo encubren a esta manga de mafioso y me están apretando los dedos con la puerta del auto hace 15 minutos y yo me la banco como un machito. Eso no es cierto. Yo soy de la representación gremial del compañero, también lo defendemos. Devuélvanlo, nieto. Hace apenas. El gallo Pinto tiene. Hace apenas 6 minutos que le estamos apretando los dedos, no hace 15. La exclusiva dentro de esta radio para estar en comunicaciones con el ingeniero Johnson, allá cerca de Alabama, en donde están las bases de donde salió el ataque hacia el recién fallecido Osama Bin Laden. Un minuto de silencio por la muerte del amigo talibán Osama Bin Laden. En directo desde la casa de Obama con la muerte de Osama. Qué osado. Juan Manuel, cuéntenos qué es lo que más le molestó de que le hayan choreado la recaudación del día. Por favor, dígalo. No, lo que más me molestó que este dice que me tuvo la mano apretada 6 minutos con la puerta. Y yo cuando él vino y me apretó la puerta con la mano, yo le puse el reloj. Y acá el reloj, tengo acá el testimonio del pasajero también que me sale como eso testigo. Eso es mentira, ¿vos eso me es mentira? Atorrante, que no trabaja, era 4,50. Eso es mentira. Devuélvanlo, nieto. Eso es mentira, señor. Es mentira porque aparte, el señor, que no deja ni siquiera los 10 pesos que hay que poner a la mañana para el sindicato, tiene el reloj truchado, anda mucho más rápido. Se lo digo a la señora, a esta pobre vieja chota que recién le acaba de esquilmar 25 pesos en un viaje de 12. Y de eso no habla. Él también roba, señor. Yo, señor, como ciudadana de este país, que vivo en pleno lugar capital... central de la ciudad de Buenos Aires. ¿Usted va a decir una denuncia importante, señora? Sí, señor. Voy a decir una denuncia porque las mujeres... Espere un momento porque estamos en comunicación, en directo, desde la cancha de Vélez, que al parecer no jugaría el rifle Pandolfi. Sí, en este momento estamos hablando con el rifle que precisamente está acá. Rifle, ¿es cierto que se le quemó la pólvora? ¡Chiu! Rifle, ¿por qué no lo están poniendo en este momento? ¿Por qué Garecchia no lo elige usted para jugar de nuevo en vez del pelado inmundo Silva que es uruguayo? ¡Piu! Han sido las declaraciones del rifle Pandolfi. Esto fue ¡piu, piu, piu! La mañana del gallo Pinto. 12 horas, 3 minutos, 25 segundos. El gallo Pinto. Coliseum en Austin, Texas. Yeah. 1973. Yeah. Tenemos comunicación directa con. Con The Doors. Con Jim Morrison, una muerte extraña también. No se murió Jim Morrison. No. Se hace el morido. Sí. Igual dice que no le podían cerrar los ojos ni cuando estaba tirado en el. Subir un poquitito la música, así que. Bajamos y volvemos. No one remembers your name when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Cuando me preguntan ¿por qué miles de personas mueren de hambre por día en un país que es potencia de trigo y soja? Yo les contesto que a nadie le puede gustar la milanesa de soja. La Copa Derramada 2011. Una respuesta boluda a preguntas difíciles de contestar. Che, por internet se escucha para el orto. A ver cómo nos sale. Mandan un mensaje previo hace 12 minutos que lo leí, ahora lo bajo un cachito a ver cómo sale. Aquel que está escuchando para el orto. ¿Eso qué es, AM o FM? No, FM, ya volvimos FM, a la no, ya estamos en FM. ¿Orto FM? Orto es FM. Viste que en la FM se putea más que en la AM. Ah, sí. Sí. Aparte, lo que me gusta de la AM es que todo el tiempo se están como saludando. Sí, es un continuo saludo. Viste, por ejemplo, R dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Roberto Goyeneche. Bueno, no, ya se sabe cómo está Roberto Goyeneche. ¿Viste que dice que Roberto Goyeneche estaba con el pañuelo todo el tiempo? Sí, porque tenía sinusitis. No, tenía miles de pesos en el pañuelo. No, ¿entendés? No creo. Sí, en esa no época creo sí, en eso. Se daban. Como que Troy lo tomaba. Son dicen cosas. Que el pañuelo después lo ponía en la tarde, lo ponía en el sol para que se seque y después agarró un rallador. Y hacía 4 o 5 gramos. El conductor. Ah, muchísimo más. ¿Noticias? ¿Tenemos noticias? Tenemos algunas. Me prepara noticias. Las noticias que en un ratito, en segundos nomás. ¿César no vuelve más? Sí, va a volver César Cicciolini. Lo están esperando porque tiene el campeonato internacional de la figurita. De la figurita. Quiero que adivinen los términos de figurita, les pago un asado. Así te listo, la consigna del día de la fecha que ha quedado bastante muerta. Como siempre. Que tenía que ver con los muertos. Poco creíble, yo no creo en varios muertos. Por ejemplo. No creo en los muertos del placar. ¿Eso es una frase hecha? No creo, no creo que nadie, todos que todos tengan un muerto en el placar. Yo creo que todos no. O sea, tampoco todos tenemos placar. No. Primero y principal. Tengo ropero. Claro. Claro. Sí. No, y aparte, perdóname, el muerto que está en mi placar no es mío, porque yo no, casi no lo uso el placar. Yo tengo dos estantes de placar y ella tiene todo un placar. Todo el resto del placar. Ese muerto es tuyo, guacha. Me lo pusieron. Ese muerto es de ella. Yo, por ejemplo, cuelgo desde que me mudé, cuelgo las camisas en el barral de la ventana. Sí. Justo que tengo la ventanita ahí, el barral, ahí pongo las camisas. Yo no puedo tener nunca un muerto en un placar. Podría tener un muerto en una percha. Y en la ventana. Y en la ventana. Asomado lluvias. Así, ¡pac!, la frente, lluvias como para mañana, chicos. Lluvias. Lluvias para mañana. Sí, sí. 75% de posibilidades de lluvia. Vamos a las noticias. Cerro Porteño eliminó a Estudiantes. ¡Vamos! Por penales. No, ¡vamos! No, no. Qué lástima. Chico. ¿Cerro Porteño de acá de Capital? No, de Paraguay. Ah, entonces no. Vamos, Estudiantes. No es Porteño. ¿Eh? No es Porteño. De Capital. Vamos a las noticias. ¿Noticias tenemos? Sí, tenemos. Mirá qué linda música para las noticias. Está bueno igual. La osamenta de Osama. Aunque desde el año 2012 duda sobre la existencia física de Osama Bin Laden, el presidente de Estados Unidos, Obama, anunció públicamente la muerte del capo de Al-Qaeda. De acuerdo a las imágenes sobre el hecho, hay quienes dudan de la autenticidad. Es más, fuentes de la CIA que participaron del operativo aseguraron que antes de ser asesinado, el barbado cantó: no soy de aquí, ni soy de allá. Pero con la duda le tiraron. ¡Somá! Primero te tiro, después pregunto. Sip, sip. La Sociedad Interamericana de Prensa se reunió con el secretario de Comunicación Pública, Juan Manuel Abal Medina. Se charló sobre la libertad de prensa en nuestro país, por lo que la CIP se mostró preocupada por ciertos temitas, que vamos a enumerar. El primero, que a Magdalena le dé un soponcio en una de las charlas con Aníbal Fernández a la mañana. Dos, que a Majul se le entienda lo que dice y todos se den cuenta de que es un pelotudo. Tres, que Mirta Legrand aparezca embarrada en cámara luego de que Juanita paseara a la familia por el fango. Están 80% cumplida, te digo. Que un día de estos, Clarín diga la verdad. Que Jorge Lanata explote en cámara. Es otra de las preocupaciones que tienen. Claro, no es un cigarrillo, es una mecha. Es una mecha. Y por último, que la Copa de Ramada imponga su febril ritmo informativo y que todo el mundo quede loquito. ¿Por qué este es un viaje de ida, loco? Sí. Es un nevado, es un nevado. Sofía Gala fue atrapada. ¿A dónde fuiste? Fue atrapada Sofía Gala, ¿Sofía? La mujer de Dalí, fumando un ropo. ¿Eh? Ah, no, no, es madre. Le da la teta al chico y dice: uy, loco, eso pega. El pibe dice: ¿cómo pega esta teta, loco? ¿Cómo pega la teta izquierda? Uy, loco, dice: ahora cuando me dejaba la teta no me compré un Guaymallén. Y Moria Kazán, ¿qué? Admitió, indignada, indignada. Admitió, ¿sí?, que ella también fumaba. Ay, chocolate por la noticia. Mirá. Y en plan de confesiones. O sea, los fachos fuman también. ¿Los fachos fuman marihuana? No. Pero fuman. Antes para... no fumaba por cualquiera, ejemplo. Loco. Cortémosla con esta. Porque es verdad eso. Antes la droga facha era otras. ¿Cuál era? El whisky. El whisky. El whisky, el lesotanil. El Amprax. Valium. El Ribotril. Ribotril. Ribotril. Pero el Ribotril. Un facho no se podía fumar un porro. No, pero no. Escúchame, men. ¿Cómo vos vas a vivir en San Isidro y te vas a tomar un Ribotril? Se puede. En San Isidro, puede, sí. No. En San Isidro, sí. Yo no, en San Isidro, boludo. Yo me meto en la bañadera, ¿entendés? Y me pongo cremas y me pongo hasta que haga burbuja, boludo. No, man. ¿Cómo vas a tomar un Ribotril? Es re grasa. Pero el Ribotril, boludo, es re pardo. El Ribotril, ¿sabés cómo te hace la espuma? Te hace burbuja, boludo. No, el Ribotril es re pardo, man. Última noticia tiene que ver con que aseguran que en Al-Qaeda planeaban atacar trenes en Estados Unidos. No, atacaron el Sarmiento el otro día. Sí, sí, pero se confundieron descoordenadas, me parece. Tiraron mal. Pero es verdad esta noticia. Dice eso y tiraron mal. A mí me parecía que esos tipos con turbante... Sí, no, había uno con turbante aflojando un riel. Un riel. Digo, ¿qué pasa? Qué raro. Digo, este recién se levantó, se bañó el boludo este loco y vino. Salió con la toca. Pará, loca. Jodamos con quien quiera. Saludos gigantes a Al-Qaeda. Sí. Saludos gigantes a Al-Qaeda. Loco, son los yanquis, están re lejos de acá. Es más, dicen América, pero ellos no son de América, no, son de Norteamérica. No, son no son América. No tenemos nada que ver con ellos, nada más, que ver. Más, a mí me caen re mal. ¿Los yanquis? Sí. Sí. A mí me caen re mal los yanquis. Porque te voy a decir más, son personas traicioneras, porque el de Al-Qaeda te viene caminando y te viene con todo el pecho lleno de cartuchos. Te viene con la barba, dinamita. Te viene con la barba, vos sabés que te va a poner. Claro, viene y te explota. Sí. Bueno, no, en Estados Unidos te explota un poco más. Pero igualmente, lo que yo veo es que ellos creen que ahora solucionaron el problema que tenían ellos de que no le iban a volar más. ¡Es peor, boludo! ¡No piensan nada estos norteamericanos! Y salieron a festejar a la calle como cuando nosotros salimos a festejar... ¡Por las Malvinas! No, por las Malvinas no sé. En el Mundial 86. En el 86. Salieron a festejar un muerto. Sí, exactamente. Y nosotros salíamos a festejar que se caían 5 aviones, hundieron un barco. Como 700 fuimos a festejar nosotros. ¿O no íbamos por no, eso? No, nosotros somos mejores, tenemos los 4 climas. ¡Ey, loco! No, este país es rico. Este país es rico. Ah, este yo fui uno de los chicos que besó Galtieri. Sentíme el olor a escabio que tengo en la boca. Hablando de Osama Bin Laden. Estamos con él. una comunicación en directa con Algeciras. No, enganchó, conduce. Algeciras. ¿Sabés qué es Algeciras? No. Es el canal árabe de las noticias del mundo. O sea, la CNN. Sí. Y el que le está haciendo frente es Algeciras. Gesira. Pronuncialo bien porque no tiran bomba. Te pegan bombas. ¿Y qué es la yihad? Pronuncia bien, te digo, porque te cagan a cuenta. ¿Qué es la yihad? El 7 que juega en el Villarreal. ¿Qué es la yihad? Juega en el Villarreal de Peregrino. ¿Qué es la yihad? Arriba de los Hod. No, es la Guerra Santa. Guerra Santa. ¿Bastage qué es? Basteiro es sindicalista. ¿Bastage? ¿Qué es Bastage? Atrás de cámara. Es en hebreo. Eso es en arameo. Sí. Y por ejemplo, cuando le tira un tiro y le erra, ¿cómo se dice? En árabe. Ahí va la bala, no la pata, atajala. No, le pifié. No, eso es en francés. ¿Cómo sabe el idioma? Ah, sí. Bueno, tenemos un material que nos alcanzó nuestro productor. Che, producción. ¿Cómo laburó? Y yo creo que hay que hablar de vez en cuando de la producción, que ha hecho un gran trabajo en este caso. Mal tenemos que hablar. No. En este ¿cómo caso, laburo? Ahí, cortame todo, de verdad, porque... Ha sido maravilloso. ¡Pulitzer! ¡Devuelvan a los nietos! ¡Devuelvan a los nietos! Han corrido serios riesgos porque es una información caliente, digamos, ¿no? O sea, no fue un cabaret, no me mires. Es una información caliente en el sentido de que obtener un audio... Ya apenas fresquito, nada. Verificado, chequeado, homologado, firmado y archivado por escribano público. El escribano Gómez Murph falleció. No, este es otro, Gómez Murph, dije yo, no Proto Murph. El profesor Candial, y ese es muy Candial, sano, es muy sano, muy serio, tiene mucha fibra. Muy serio. Bueno, y bueno, tenemos este material muy interesante que son las últimas declaraciones de Osama Bin Laden, apenas después de haber sido asesinado. ¿Tenés el tape, por favor? Uy, me agarró una trombosis. ¡Nana! ¡Ahí va! ¡Assalamu alaikum! Sí, soy Osama Bin Laden. ¡Mashaba! ¡Walalaikum! ¡Lain! ¡Min! ¡Mata! ¡Kaif! Soy el hijo del viejo Bin Laden. ¡Alasadalalaha! ¡Alitanin! ¡Alta lata! ¡Al arba! Y siempre me llevé bien con mi padre, mis hermanos y mis madres. ¡Al Carmel! ¡Al Juma! ¡Al Yum! ¡Ams! ¡Bucla! ¡Gadam! ¡Baita! Ha sido realmente un momento atroz. Quiero declarar que sí, que he sido muerto y que me han asesinado. En esa oportunidad la bala ingresó por la frente y luego salió por la nuca. Justo me arruinó el mejor turbante que tenía y también la cabeza. ¡Y tal! ¡Allá! Después, como corresponde, caí de espaldas. Y lo último que vi fue a mi esposa más joven. ¡Gada! Y pensé, ¿cómo le van a dar más cita ahora a los árabes que quedan? ¡Kawasawak! ¡Aleb! ¡Basal! ¡Bardulkului! ¡Salata! Sentí mucho dolor. Aswad. Después los yanquis me agarraron, me envolvieron como un salame paladini y me subieron arriba de un avión enorme. Asrat, Aswad. Chausi, Buni. Akaradi. Ramadi Urujuyi. Banasashi. Karabati. Aita. Qué yanquis de mierda. Jada. Después resulta que estos marines me arrojaron al mar. Dicen que así entierran a los musulmanes. No le querían, es mentira. Ahora estoy yendo para el fondo. In. Y ahora ya verán, la venganza de Al-Qaeda será realmente tremenda. Agdag, Uda, Aida, Abe, Aji, Abi, Aba, Ugdami, Ababagaga, Akausi, Uda, Osama, Bin Laden. Me va a terminar comiendo un tiburón y va a ser un tiburón bomba que le va a hacer mierda a Duhalde, que va a pescar a Mar del Plata. ¡Osama Bin Laden! Ese soy yo. ¡Osama Bin Laden! Ya dije que eras un... Aswad. Buenas noches.

Si estás harto de asomarte a la ventanilla del colectivo y ver a los pibes pidiendo. Si estás harto de asomarte a la ventanilla y ver gente durmiendo en la calle. Si estás harto de asomarte a la ventanilla y que las grandes corporaciones no hagan nada. Sumate a la campaña. Viajá por pasillo. Porque en el pasillo no se ven pobres ni gente rara endrogándose. Viajá por pasillo. Porque las ventanillas están sobrevaluadas. Campaña válida para la Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23 por FM Moreno 90.1. Solo, más solo que nunca, te acompaño en esta noche, siendo las 23:37, ya falta poco para que se cumpla el viernes de esta noche. Y así, escuchando blues, escuchando que hay gente dando vueltas por acá, por la noche de la República de Moreno, nos sentimos bien. ¿Te sentís bien? Sí. ¿Te sentís bien? ¿Cuán bien? Muchísimo. Con un poquito de frío. Primero, déjame decirte la felicidad de haberte recuperado, Luli. Ay, gracias, chicos. De las manos de esos sátrapas. Ay, sí, chicos, no podía más. Estaba tan angustiada. Tenés la voz hasta un poquito tomada, me parece, ¿no? Sí, de gritar. Claro. Recuperé el tiempo perdido. Luli, a mí esta semana me hicieron masajes. ¿Sí? Sí. ¿Usted disfruta de los masajes? Me encanta. ¿Prefiere hacerlos o que se lo hagan? Hacerlos. ¿Y qué otra cosa prefiere hacer? Me gusta hacer masajes con aceite de enebro. Ah, eso es bárbaro. Nunca me hicieron, pero me contaron, dice que es fantástico. Sí, que te lo estás perdiendo. ¿Qué es? ¿Qué vendría a ser, como el linimento de caballo? No, es algo muy rico. Empezás a masajear desde la puntita de los dedos, de los piecitos. Vas corriendo para arriba, para arriba, para arriba. ¿El aceite verde es grasa para hacer masaje? Tiene olor feíto. ¿Y la crema Hinz, por ejemplo? Sirve. ¿Eso se usa? Sí. En caso de apuro. Para la caspa, preguntan acá, sí. No sé, no me ocupo de eso. La Plusbel crema de enjuague, baratita, por cierto. Sí. Pues estamos con presupuestos acotados también, Luli. Está muy bien. Recuerde que estamos hablando de las fantasías pequeñas. Por supuesto. A ver, más o menos ubíquenos en la escena. Mayoneta. ¿No es cierto? Ubíquenos en la escena. El caballero entra con una bata, algo así, o en bolas, digamos. Ah, yo soy masajista. Sí, usted es la masajista. Sí, usted es la masajista. Hoy... ¿Vos qué querés? ¿Masajista normal o masajista con final feliz? Masajista. ¿Masajista? Normal. Normal. Pero masajista. Que al final me dé una sorpresa. No, normal es una... No, normal es una boludez. ¿Tenés masajista? Y masajista con final feliz. Yo quiero comerme toda la película de que es masajista y que al final me diga, epa, pero ¿y esto? ¿Estás contracturado? No. Porque el final de feliz se paga aparte. Eso se arregla. Acá lo tenés todo duro. No está todo duro. Cuando vos empezás a masajear, el cuerpo se relaja. Se relaja todo. ¿Entendés? Sí. Pero si yo te digo, si pactamos un masaje con final feliz, vos ya tenés otra predisposición y yo tengo otra actitud. ¿Qué música me pone Luli para hacerme masajes? Hoy me pusieron a mí, lo dejaría todo porque te quedaras. No, Chayanne no pienso. Mi pasado, mi religión. Ya no, chicos. Bueno, aparte, yo le digo que aparte pusieron, todo playback. No, lo de... No. Tenés que poner musiquita de relajación. O musiquita así como la que tenemos ahora de fondo. como suena ahora en estos momentos. ¿Y usted me haría masajes en mini short? Yo te haría masajes a vos, vos con mini short o yo con mini short. Lo que usted quiera, Luli. No, yo estaría totalmente desnuda con unos tacos altos. ¿Yo con tacos altos? Sí, sí, para poder llegar bien a la espalda, ¿entendés? Soy largo, Luli. Claro, por eso. Por eso. Luli, ahí está llegando. Yo me pondría tacos, 12 centímetros mínimo. ¿Para usted? Medias, con portaligas, nada más que eso, y un guardapolvo muy cortito. Muy cortito. Claro. Por eso recibe el nombre de guardapolvo, ¿no? Claro. ¿Se guarda el semen? No, no. Eso se traga. Bueno, no lo dice, Dios lo cría no lo y el viento los amontona, mierda. Veníamos hablando bien, carajo. No, se traga, se va. No se dice, uno se lo guarda. Tiene un nudo se en la garganta. Se guarda en la heladera. Que se ¿tiene un nudo en la garganta o un, no, una boligoma? Podés guardarlo en la heladera, te haces una limpieza de cutis y quedas divina. ¿Ah, sí? Sí. Pero si viaja en el subte, se pega con el de al lado. No, ¿no? Mi amor, porque te haces una limpieza de cutis. Pura hormonas, chicos, pura hormonas. ¿En qué momento usted, Luli, que prefiere hacer masaje antes que se lo hagan? ¿En qué momento usted, sube de la pantorrilla hacia el muslo y la naciente de la ingle? No hace falta subir. ¿Por qué? Porque no, hay que saber dónde tocar. Luli, ¿dónde masajear? Sube, estamos hablando del ascenso del cuerpo, como si la parte de abajo sería abajo y como la parte de arriba. Siempre sería se masajea de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Desde siempre. Luli, para que haya una buena Lulita, circulación. Lulita, Lulota. ¿Qué, mi amor? Lululu. ¿Qué, mi vida? Lululu. Ay, qué cosita. ¿Nos podría de alguna forma representar ese momento? Yo soy el masajeado, ¿no? Se dice. ¿El masajeado? Y, sí, y vos me tenés que ir diciendo y explicando lo que me vas haciendo, ¿no? Comencemos. Bueno, pero por lo general las masajistas no hablan. El que habla es el masajeado. Jime. Vos decime. Ay, me duele acá. ¿Cómo le digo? Decilo así. Me duele acá. A ver, ¿sabes la palabra? No, Abdul. ¿Cómo le digo? Vos me tenés que decir. Sí. Me duele acá, estoy todo duro. ¿Entendés? Bueno. El trabajo, problemas con mi mujer. Uno le cuenta todo eso al masajista. Claro, sí. Sí, me pasó que el masajista para mí es el psicólogo de la nueva era. No, habla muy poco el masajeado. Bueno, le digo, ¿cómo le digo? Vos tenés que decir, a mí me duele acá. Ahí va. Ay. Me duele acá. ¿A dónde? Acá. Márcame bien acá, con la manita. Acá. Acá en la espaldita, ahí acá. ¿Te duele? No, estoy boca arriba acá. ¿Más arriba? No, más pues abajo, estoy boca arriba acá. ¿Boca arriba? Sí. ¿Tenés la contractura? ¿Cómo? ¿Tenés la contractura boca arriba? Sí. Pobre, sí. Acá. Bueno, pero date vuelta. Mira, agarra date mi mano. Date vuelta. Agarra mi mano. Date vuelta. Siente esta contractura. No me toque los pies, no me toque los pies porque tengo cosquillas. Me gusta el poder, date vuelta. Luli. Mostrame la colita. ¿Cómo remontamos esto, Luli? La que tiene el poder es la masajista, date vuelta. Dígame una cosa, Luli, ¿uno se tiene que entregar a la masajista casi como cuando uno es chico y la mamá lo baña? No, mucho más. Mi mamá... Porque vos ahí estás indefenso. ¿Estás? Indefenso. ¿Indefenso totalmente. ¿Cuándo? ¿Con entonces mi mamá o con la masajista? Vos me decís que tenés la contractura adelante. Sí. Entonces, como yo soy la que tengo el poder, te digo, date vuelta. Usted quiero si tuviera que elegir... Quiero que pongas la colita para arriba. Si tuviera que elegir, Luli, ¿prefiere hacerle masajes a un hombre o a una mujer? A un hombre. ¿Y cada tanto a alguna mujer? Luli, como lo bueno y corto es dos veces corto. Lo bueno y corto es dos veces corto. Le voy a hacer tres preguntas cortas para cerrar nuestra participación del día de hoy porque me están haciendo redondeando. Nos queda muy poco de programa. ¿Están redondeando? Porque... ¿Por qué hablamos tan tarde? Diría. Porque vos te pones a hablar con la otra. Está celosa. Eso es lo que estábamos buscando. Porque quiero que me haga masaje. Yo le decía esto, que la otra es una chirusa. Todas esas cosas, por favor. Luli, ¿en qué quedó todo ese tema que había una disputa con el gatito Coco y esas cosas? ¿En qué quedó? El gatito Coco, bueno, él es uno de mis clientes principales a la hora de hacer masaje. ¿Es uno de los principales? Sí. ¿Y le pide, por ejemplo, al gatito loco una falange cada tanto? No. ¿No? No hace falta que pida. Ah, ¿va? Se da. Está bien. Se desmayó Johnny. No, paso de hoja. Sí. Luli, ¿dónde querés tres preguntas masaje? Cortas. Vamos. ¿Qué es lo más ¿qué es lo más difícil de colocar, Luli? ¿El qué? ¿A dónde? No sé. ¿Qué y dónde? ¿Qué es lo más difícil de colocar? Un foco. ¿Un foco? Un foco, un muy foquito. Sí. Un foquito. Es mujer. Claro. Sí, a mí me da cosita, ¿viste? Cuando prende así, que se calienta. ¿Corta la luz para poner el foquito? No. ¿No le tiene miedo a la electricidad? Ay, sí, me da cosita. Por eso usa muchas cosas a pila. Claro. ¿Qué es lo primero que le mira un hombre? La cola. ¿Y a una mujer? No sé, el pelo por ahí. La cartera. ¿Qué es lo que primero las que mira botas en una ferretería? ¿Qué miro en una ferretería? Sí. Déjame pensar que ayer estuve en una ferretería. Hay tantas cosas en una ferretería. La estamos siguiendo. Un destornillador. Si tuviera que elegir una posición para el resto de su vida, ¿qué posición elegiría? Perrito. Yo fascista. Yo me salvo para toda la vida. Yo fascista. Sí. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué posición elegiría? Yo facho. ¿Qué facho? Luli, ¿qué? Le hago una pregunta. Bueno, pero estábamos con el masaje. Al final, ¿qué pasó? Vamos con eso. Mi pregunta está relacionada. ¿Qué ahí? Está relacionada a eso, la pregunta mía. Si y con esto cerramos. Sí. Si en algún momento. En algún momento usted tuviera la oportunidad de que la masajearan. Sí. ¿Cuál es esa zona erógena que usted tiene escondida para nosotros? Y no, claro, me venga con la cachila, ¿eh? No, una zona erógena que no tenga que ver con los órganos sexuales. La cachila hablando. Yo soy toda erógena. Le toco, por ejemplo, le meto el dedo y le saco un moco, ¿se calienta? No sea asqueroso, pero el pómulo. No, si yo me puedes chupar la nariz. ¿Cómo? Me puedes chupar la nariz y no sacarme un moco. Si yo le toco el pómulo, por ejemplo, y le saco un granito. Ay, qué rico. No, granito. Le saco, le pongo con un dedo y le saco las contracturas del pómulo. ¿El pómulo? Claro. Todo bien. ¿Qué? Todo bien. Todo bien. ¿Cuál es esa zona que fuma por en el general pómulo, la mujer? Ay, chicos, hablan todos juntos. Tienes razón, sí. Estamos muy excitados. ¿Están todos contracturados? ¿Qué no, pasa? Muy excitados estamos. Están muy contracturados. Muy. Luli. ¿Qué idioma le gustaría saber, Luli? Ninguno. ¿No sabe varias lenguas? No, con una sola me alcanza. ¿Qué grita antes de saltar al vacío? Eso grita, gime. La puta que vale la pena estar vivo. Qué no, lindo. Qué lejos que está la vereda, Héctor, gritaría. Uy, la vereda está toda rota, grito, en el camino. No, chicos, porque yo en mi trabajo me tiro y me rompo todas y me tiro. ¿Qué órgano? Ojalá sea un kiosco. ¿Qué órgano no donaría nunca? Mi vagina. Porque casi no sirve como el hígado de Johnny. No, olvídate. Va, estaría entrenada. ¿Habla? Pero sí. Luli. Besos, chau, y hasta la semana que viene. Chau, mi amor. Tenemos pero mensaje, pensá, la gente. Para la próxima, pensá dónde querés que te haga el masaje. Sí, en tu casa, en mi casa, masajista. Donde usted quiera. Yo fui masajista. ¿En tu casa, en mi casa? ¿Fuiste o sos? No. Bueno, a veces soy. Chau. Tenemos mensaje, escuche los mensajes que llegaron para usted. Para mí mensajes. E indígnese. Indígnese, no. Pero escúchelo fuera de aire, no le vamos a dar derecho a réplica. No, indígnese. Hablan de envidia. Chao. Sí, siéntase mal. No. La quiero hacer sentir mal. Me duele un poco la espalda. Le pego en la cachila. Me espera mi amante ahora, así que no me puedo sentir. Ya te calles. El gatito rojo. Besitos, buenas noches. Chao, tenemos mensajes, salud, noticias, más cosas que pasan en la Copa Derramada. Subí un poquito de música. estamos hasta la una, dicen hoy. Tenemos un mensaje inquietante. A ver. Anónimo dice que hasta una falange no es penal. ¿Y qué es lo inquietante? Estábamos hablando de... Yo probé por dos, tres. Ya. ¿Tres falanges? Sí. Ah, oh, pero tenés un balde. Yo me miré la mano y tengo los dedos re grosos, negro. Yo igual me banco cualquier cosa menos tu falange, negro. Mostrásela. ¿La falange no era el ejército de Franco? Mostrale. Mostrale. Dame bomba, loco. Dame bomba, pero él no. Pegamos un tiro, pero ese dedo no. Alev, Sawak, Kwawa. ¡Ajo y limones! Aquí comienza el informativo peroncho boliviano. Para los compañeros del norte, Perón cumple, evita, dignifica, Cristina acompaña y Evo hace lo que pueden. Zapatillas, barata las zapatillas. A las zapatillas, jala, jala a las zapatillas. Comunicación directa con el estado de La Paz para Radio Peroncho. Qué alegría estar con los compañeros bolivianos que también responden a los mandatos del general Perón. Es un encanto tenerlos también en esta unión latinoamericana que hemos hecho con Chávez, con Lula, con la que vino después de Lula, que no me acuerdo bien cómo se llama, con la Rousseff y con todos los izquierdosos, pero también en el fondo peronistas, que hay en Latinoamérica. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Y viva también Guillermo Barros Esqueloto, que también en el fondo es peronista. Los compañeros de La Paz nos hemos reunido para alentar a la democracia argentina, que es tan peronista como lo es la República de Bolivia. ¡Viva, compañeros! Ya lo dijo el general Perón. Perón cumple. Si hay algo que se merece, Bolivia, es un mar, por lo menos una salida, un poquito de agua para estos muchachos que por eso suelen no lavarse demasiado. Pero en el fondo son compañeros y debemos estar con ellos. Con los niños bolivianos, también con los niños uruguayos, y también con los niños chilenos. Y también con todos los niños de Latinoamérica, por los que también ha luchado el general Perón, con sus pantaloncitos azules y sus remeras blancas. Cuando era niño, Perón me regaló un monociclo. Yo quiero decir que a mí una vez me regaló mi primer llama, me la regaló Perón. Y así como dicen nuestros compañeros, así como Evo y los compañeros peronistas dicen que nosotros debemos sumar, también tenemos que dividir, tenemos que restar y debemos multiplicar para dejar de ser un pueblo oprimido por la educación. ¡Devuelvan a los nietos! ¡Devuelvan a los nietos! Y también hay que decirlo, sería importante, aparte de hacer todas las operaciones, poder sacar incluso la raíz cuadrada peronista. Todo esto gracias al plan Perón cumple. Evita dignifica, hoja de cocas peronista para todos. ¿A dónde está mi choripán? Tú me has prometido una coca. ¡Viva el cólera! ¿A dónde está la cólera? ¡Viva el cólera! ¡Cólera para todos! Estamos prometiendo choripán, págame choripán, señor. Compañeros, acaba de terminar el bloque. Yo he venido hasta aquí desde La Paz. Acaba de terminar el bloque peroncho. Esto es la copa derramada. No puedo salir de esta persona. Cuatro minutos faltan para las 12 de la noche. Solamente estamos esperando un mensaje que nos dé la muerte de una persona famosa para que hagamos de esto una noticia irreverente, insaciable. Y acá me ha llegado. Bájame todo, por favor, porque... A las zapatillas. Se... Se ha muerto Aníbal Fernández. ¡No! Teléfono. Miércoles, ¿cómo funciona esto? ¡Mentira, mentira, boludo! ¡Murió Sama! ¡No jodas con esto! ¡No jodas con los peronistas! Prefiero estar en quilombo con Al-Qaeda que con los peronistas. Ni hablar. Osama Fernández era. Osama Fernández. ¡Efemérides! ¡Efemérides! Un día como hoy, pero del 5 de mayo de 1921, Peter Pan aceptaba filmar la segunda parte de la saga y el Capitán Gancio también ponía gancho. Lindo, César. Un día como hoy. Sí, lo de la figurita. Sí, vamos a la figurita, ¿terminamos? Sí, decimos un día como hoy y listo. Un día como hoy, Valeria Lin me dañaba a Valeria del Mar y mi tal edad es más chiquita. Pero le encanta esa boluda, se le encanta. Con eso lo compra. Dígame otra, por favor. Te repito. Me gusta. Te repito, no tengo más. Un día como hoy, Luca Prodan repetía de grado igual que Ricardo Mollo. Luca porque no sabía sumar. Y mozo porque no sabía dividir. No. Por sumo. Dividir. Ese no lo tenía, te lo dije de última. Ay, qué calor. Ay, qué bueno. ¿Y Dafuncho? Ah, se murió. Se rascaba las pelotas. Dafuncho estaba loco. No, porque era de las pelotas. ¿Querés que te delate? Poneme un despate que te delato. La figurita, quiero. Es un quilombo la figurita. Es muy largo. Adelánteme. Es muy largo, mirá lo que tengo. Un pequeño adelanto. Adelánteme para el jueves que viene. Te voy a decir algunas normas. Idam. Bla. Pons. Leandro. Vamos, porque si no, no puedo adelantar nada. De la figurita. Por ejemplo, Anora a Retiro Girpa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah? Te lo juro que si no te la digo en cinturín no la entendí igual. Retiro Girpa, ¿qué significa? Retiro Girpa. Sí. Verdimenti. Verdimenti de. Costi, Derechi, Puntín. Toco y vuelvo, Galpa toda, ¿cómo que di? Truqui. A todos los canti. ¿Qué es a todos los canti? ¿Qué es a todos los canti? Decime que. ¿Seguridad privada? No, a todos los canti, sí. De seguridad privada de los choreados de Moreno. A todos los choreados de Moreno de sí. Capo de Álvarez. No quiero de Banchi. ¿De Banchi la sabés? Sí, no quiero de Banchi, sí. De Tiro Hipa, esa no la saca ni en pedo. No. Verdimenti. ¿Qué es Verdimenti? ¿Verdad, mentira? Sí. Manito de oro, cucharita, manopla. Y que está pegando su mano contra sí. la figurita. Costi. Costi de costadito. No vale. No. Era un general de la época de la depresión. Costi, el tigre, claro. Costi. El tigre Costi. Que le metía fue... cuchillo todo. No, que lo tiraban los aviones. Derechi. Derechi. Que no es de izquierda. ¿Y es donde está el que no está con Costi. El gobierno en sí. estos momentos? Gapa toda, toco huevo, gapa toda. ¿Cómo que di truqui? A todos los canti. ¿Qué es todos los canti? Que te chorean a todos los country. A todos los canti, no, esto es lo que dice el brasilero, este trolo. ¿Nos vamos con deporte? Nos vamos. Dale, gracias a todos los compañeros que siempre me mandan las efemérides al Facebook, que es teléfono. Sáquelo al aire, que se despida el que habla. ¿Quién es? No, quien habla, que se despide, sáquelo al aire. ¡Sácame del aire! ¡No le pregunte! ¡No le pregunte! ¡Sácame del aire! ¡Despídase usted! No, hay que traer otro operador. No, hay que traer... yo me voy. Si no están hablando de eso. Ah, no, que cierre otro. A las zapatillas. Saludos, Osama. Vin. Saludos a Osama, saludos a Muhammad Ali, a Cassius Clay. A Bette Davis. Al turco Mohamed, al turco Said sí. y al turco Assad. Quedemos bien, loco. Quedemos bien. ¿Tenés un judío conocido? ¿Vos que sos de la colectividad? Ay, no importa. Sí. Buenas, Jonej. Jonahan. Bueno, amigos, hasta el jueves que viene de 21 a 23, cuando la Copa Derramada, 21 a 24. De 21 a 23 era el viejo programa, de 21 a 24 es el de hoy. La Taba me está diciendo que nombre mientras está hablando con una persona y le sonríe y hace un striptease telefónico, que es la primera vez que lo he visto en mi vida. Además de todos los mimos que se han presentado para el concurso, la Copa quiere su propio mimo y queremos muchos mimos que los pueden mandar la semana que viene, ¿no? La Taba, gracias a la Taba que nos dio la picada, el queso, el salchichón y el lomito. El vino pueden llegar por la calle Wilde, llegando a Campos de Álvarez, antes de que los choreen en el country, está la Taba. Un saludo a todos los que me quieren, que es una lista muy corta. Un saludo a todos los que no quieren a él, que seguramente me quieren a mí, que es una lista más corta que la de él. Maestro del café, ¿quién lo paga hoy? El Johnny. Una copa de rap.